destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentar en esta ocasión a tres cuartas partes del equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas las tengan. Y mejor las pasen, insisto. Y ojalá las compartan. Pues hace frío, cabrón, que las compartan, ¿no? Y allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro master podcaster, el buen DC. Que en esa ocasión pues, anda monitoreando ahí todo el asuntillo, ¿no? Y obviamente el buen Clarky no se encuentra en ese momento con nosotros porque anda evangelizando banda todavía en provincia. Exactamente. Pero bueno, rápidamente para empezar, ahora sí que como puso el buen Graf, saludos a la Cueva del Nerd. Sí, saludos, buena banda. Buena banda, sí. Que parecía... Buena banda de dos, que es como uno y medio, porque el Iker de repente no va, ¿verdad? Que es como del Graf nada más, sí, pero bueno. Pero échale, Iker. Sí, no, échale, Graf, tú puedes solo, güey. con todo y tus viniles para llamar la atención de la banda, güey, porque eso es lo único para tomar foto, cabrón. Pero bueno, el punto de todo esto es que, como estuvo comentando él en Twitter, parecía Black Friday de noticias ñoñas la semana pasada, güey. Tuvo cañón la cantidad de cosas que se liberaron. Pero antes de ir a eso, voy a hacer una aclaración. Les voy a explicar un par de términos, mis queridos retarners. Porque ya me di cuenta que ustedes leen por leer y hablan por hablar. Entonces, su tío Nightboy los educará para que lo mediten, lo comenten y no me den lata en estas pinches vacaciones, ¿ok? De entrada, términos. Cameo. Cameo es cuando ves pasar a un monito uno o dos viñetas en tu cómic. Ese es un cameo. Es correcto, saluda. Cameo de hecho viene sobre todo de un término televisivo. Exactamente. Camón. Exactamente. O sea, es un, de la cámara. Exactamente. Un paneo. Sería quizá probablemente. Como tú dices muy bien, el cameo más famoso probablemente sea el de Venom. Exactamente. Que es antes del número 300. Es el 299. Que solo se ve un segundito así en la última viñeta, así de, güey, ¿y qué es eso? Y en el 300 te lo rajan en la portada y en todo el número, ¿no? Exactamente. Que es full appearance. Ese es un full appearance. Luego, la segunda es un guest appearance. El guest appearance es, se aparece medio numerito, saluda, que hubo banda, ya llegué. Es como para darle continuidad al asunto. Sí, continuidad, no continuidad, continuidad. Tenemos un ejemplo, puede ser y lo voy a poner con ya sea un Batman, un Capitán América, visitando para que le lean el tarot. Hola, runas. Sí, saludos, mi querido Manu. Sí, el Manu, el Suárez, sí. Allá los hijos de la medianoche. Exactamente, los hijos de la medianoche. Pero van a que le lea el tarot o las runas, el Doctor Fate o el Doctor Strange. Exactamente. Ese fue el cameo. Guest appearance. Guest appearance, es correcto. El guest appearance del doctor en el título de el otro personaje. Exactamente. Después tenemos el crossover. Bueno, que es el full appearance, el guest appearance, que es todo el número, o sea, que es así como que, ya aparecí, te ayudo a resolver el misterio, sigamos nuestro camino, ¿ok? Es como el invitado, ¿no? Exactamente, el invitado del cómic. Luego tenemos el crossover. El crossover es cuando una historia comienza, pongámoslo de esta manera, Capitán América. Y aparece Tony Stark, entre los dos resuelven la mitad de un conflicto que continúa en Iron Man. En pocas palabras, carnalito, lo que estás diciendo, que un crossover, vamos a empezar a hacer las diferencias, no viene de una serie nueva, no. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, como se estilan ahora, los crossovers empezaron, como dice mi carnalito, de hecho, tengo la duda, según yo empiezan, bueno, o sea, no dudo que hayan habido antes alguno, como tú dices, entre un título y el otro, pero también mucho entre los anuales. Es correcto. Los anuales después de Secret Wars se estiló que en los anuales iban a ser eventos muy chingones y todo, y realmente nadie los pelábamos porque generalmente venían muy mal dibujados, 70 páginas de basura, solo que servían 10 páginas, lo demás te valía madre, y salían carísimos. Y las 10 páginas que servían eran anuncios, güey. No, y aparte valía 1.25 en ese entonces que yo me acuerdo. Sí. El cómic normal, y esa madre valía $3.50 o $3, ¿no? A mí me tocó por ahí... $2.50. Por ahí del 90. El doble. Del 1987, los anuales estaban en $1.25. Ah, caray. ¿Y en cuánto está el cómic normal? En 75 centavos. Uh-huh. A mí me tocaron ya, me acuerdo más, cuando estaban de 1.50 o 1.25, sí, el cómic normal, y 2.50 o $2 el anual. Ajá. A mí me tocaron todavía de 75 centavos los cómics. Luego de eso, ajá, obviamente... Ah, bueno, pero entonces lo que decíamos, el crossover es que empiece un título y sí, tengas que... Me llevo la mierda, yo no leo el otro, te chingas, güey. ¿Quieres saber cómo acabó? Exactamente. ¿Quieres saber cómo empezó? Y eso lo usaban también. Y cómpralo. Lo usaban mucho en los 80s. La familia Batman, ¿no? No. Bueno, aparte de la familia Batman, pero eran más constantes en ese entonces, en los 80s, entre X-Men y X-Factor. Porque eran los únicos dos. New Mutants lo tenían así como que aguanten, chamacos, ahorita los atendemos. Pero obviamente porque como el grupo original de X-Men... Bueno, no, pero acuérdate tenía que ya New Mutants, New Mutants termina y se vuelve X-Force. Pero eso es más adelante. Bueno, estamos hablando de la época de Liefeld, ¿no? No, es antes. Más antes. Entonces, corrección a ti, carnalito, no existía X-Force. No, X-Factor. Ah, X-Factor. X-Factor, ya. Sí. Lo dices porque es el equipo original, con el grupo originalejo. Que era el X-Factor. Crossover muy famoso es lo del aeropuerto de Dallas. De hecho, hay uno más que es más común, el crossover más común. Que ahorita... Que ¡Mutant Massacre! Ese es uno que de hecho incluye a Thor. Ajá. Es correcto, donde acaba... Acaba en Thor. Acaba en Thor, ¿eh? Curiosamente el evento acaba en Thor. Es algo rarísimo. Y tiene algo significativo, porque no nada más es que aparezca Thor. Es donde crucifican a Warren Worthington y le quitan las alas, le amputan las alas originales. Le amputan las alas originales. Y de ahí es cuando llega Apocalypse, le ponen las alas de metal y se convierte en Archangel. Bueno, no, de hecho, eso pasa después. Nada más lo crucifican. Pero ahí es la consecuencia, es a lo que me refiero. Exactamente, es Carl Hunter. Uh-huh. Lo deja clavado en la pared. Como mariposa de colección. Como mariposita. Así, exactamente. Lo bueno es que lo dejó de frente y no de espaldas porque hubiéramos pensado muy mal. Sí, lo clavó. Pero bueno, el punto es, ese es un crossover. O sea, no es nada más la aparición, sino la historia continúa en otros títulos y tiene una consecuencia en el personaje. Yo el primer crossover que compré ya en inglés, me acuerdo, fue el... ¿Cómo se llama? El de Cable Strife. El Executioner Song. Ese es un crossover. Ajá, exactamente. Porque salían, de hecho, en la época de los gimmicks, venían los trading cards que se pusieron, las tarjetitas... Que puso muy de moda X-Force, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando salió. Exactamente. Y venía en cada cómic sellado, embolsado. Ajá. Uh-huh. Venía, de hecho, el... No es el holograma, es el Fatal Attraction, uh-huh. Es el que sigue. Este nada más venía la tarjetita con el personaje. Exactamente. Y veías, y eran cuatro títulos de Mutants que hacían el crossover. Exactamente. Un crossover también muy famoso en Marvel es el Extinction Agenda. Pues, que ahí sí eran todo, tenías que chutarte como se volvió costumbre todos los títulos de Marvel de mutantes para entenderle a la maldita historia, que es cosa que cansó en una época, porque era una cantidad aberrante. Es como si hicieras uno de Avengers ahorita. Es como le pasaba a Batman, güey. Es lo que te iba a decir, es como si haces uno en Avengers o uno en Batman. Uh-huh. Ahorita a Batman ahorita lo hace un montón. Pues Batman lo empezó a hacer desde que le Snyder escribe muy independiente antes, el suyo, güey. Pero sí, todos los títulos de repente es: hagan crossover con este momento donde salen todos. Del sí, Court of Owls. Sí. No, y aparte, déjate de eso. Previo a todo lo que fue el Cataclysm, el No Man's Land, el Contagion y todo eso, fueron años de crossover. Ajá. Ahora, de los crossovers viene otra, no confundir con evento. Un evento puede venir, uno. A ver si estoy en lo correcto, pero bonito. Un evento puede ser el mismo crossover, como ajá, tal, o una miniserie por aparte, mini o maxi serie. Ese es el evento. Ese es un evento. Ese es un evento. ¿Por qué? Porque los arcos, por ejemplo, el No Man's Land, el Cataclysm, Contagion, sí son, tienen crossovers entre la misma familia editorial, pero no se considera un evento porque no involucra a todo el universo de la compañía. Ajá. Por ejemplos de eventos. Atlantis Attack. Anuales, ese es de anuales. Ajá. Ese es un evento en los anuales. Secret Wars es un evento. Entonces así lo buscas. Es muy similar a una saga, ¿no? De cierta manera. Porque, sí, pero no. O sí, sea, pero no, la saga pero... es dentro de un título y toca tangencialmente el resto. Lo que es el evento es una miniserie que tiene el título del evento rápido. Secret Wars, Crisis on Infinite Earths, Legends, Millennium. Entonces técnicamente no es un evento, por ejemplo, un Extinction Agenda. No. El Extinction Agenda es un crossover. Perfecto. Ajá. Aclarado ese punto. Es eso que se los dejan caer así, de que, ay, va a ser una miniserie de 12 números y cómo se va a llamar. Guerras Secretas. Secret Wars. También lo que se ha estilado mucho es agarrar y tener, por ejemplo, un evento y en los demás títulos hacer referencia al evento, que eso se llama tie-in. Tie-ins. Esos son los tie-ins. Exactamente. Tie-ins. Ajá. Ojo, los tie-ins. Tienes que comprarte el título, en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, tienes que comprarte el título central, ajá, para entender qué carajos le está pasando a tu superhéroe, como fue el caso de Millennium. Puta, y como deja el caso muy sonado de lo que pasó en Final Crisis, todo eso, ¿no? Exactamente, puta, que tenías que comprarte Quantimadre por si no... Para entenderle, porque no sabías de dónde venía el villano, güey. Exactamente. Después de dónde salió. Exactamente. Es un mal uso que se usó de los tie-ins. Sí. Porque un tie-in no puede ser necesario para comprender un evento. No. Ahí está mal estructurado editorialmente. El tie-in es cuando tocas a un personaje, ajá, que, o sea, que viene de una historia central. En este caso, vamos a poner Crisis on Infinite Earths o Secret Wars. Ajá. Por ejemplo, todos los títulos que salieron alrededor y que te daban más a detalle lo que pasaba en la Max Series. Poniéndolo de esta manera, el resultado de lo que fue el traje negro, ajá, la saga del traje negro, que se origina en Spider-Man. Que me encanta que acuñamos ese término secuencial. Y ya todo el mundo lo usa. No es saga. No es saga, son dos números, por amor de Dios. La saga tiene que ser de cuatro en adelante. No más, güey. No sé. Pero en general se le conoce así, la saga del traje negro. Exactamente. ¿No? Y en Spider-Man te dicen más a detalle lo que pasó y cómo se dio, etcétera, etcétera. Eso ya es un tie-in. Ajá. No confundirlos, porque todos los demás. Un tie-in, por ejemplo, muy clásico, era Inferno. Cuando estaba el ¿cómo se llama? El evento que es de Avengers, que Loki finge ser el mayordomo. No sé. Honestamente me rebasa. No, espérate, está bien sencillo. Que reúna a todos los villanos y les cruza los villanos. Act of Vengeance. Uh-huh. Act of Vengeance era un crossover. Ese es un maxi crossover. Exactamente. Entre muchos títulos. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Generalmente lo que pasaba es que... Ese es un crossover, ¿por qué? Porque no hay un título que haya durado 7, 8 números que se llame Acts of Vengeance, sino es un crossover entre todos los títulos de un universo. No es ni un tie-in, no tiene guest appearance, nada. O sea, es un crossover. Ahora, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con eventos como Black Knight? Black Knight sí tuvo una serie central. Black Knight, ese sí es un evento. Ese es una mamada. No, el que fue una mamada fue Brightest Day. También, ese fue más mamada. No, sí. Pero ese por malo. Uh-huh. No, pero yo digo que en el aspecto de que si tienes la serie troncal, uh-huh, de todos modos tenías que comprar Green Lantern. Eso, ese es un tie-in. Que era el tie-in, uh-huh, pero si no lo leías, la neta, sí perdía esencia el asunto. Eso ya se llama continuity tie, o sea que ya es así. Eso como se que llama más abuso al consumidor. Totalmente de acuerdo contigo, no lo voy a discutir ni 3 segundos. Pero, por ejemplo, Secret Wars no es un evento. No, bueno, Secret Wars es un evento, es una saga. Es una saga, pero no tiene un título central que se llame... Civil War, perdón, me refería sí, yo sí, Civil sí, War. Sí, es lo que te iba a decir. Civil War. Civil War son crossovers. No. ¿En donde salió un título que se llama Civil War, papá? Ah, ok, esa no me lo sabía. Es un título que viene del 1 al 8, con portadas independientes. La dibuja el de Wolverine, McNiven. Ajá. McNiven y Mark Millar es el que la escribe, uh-huh, se llama Civil War. Vienen los títulos y metieron los crossovers. Ok. Al final. Lo que está mal hecho, yo siempre dije, termina en Capitán América. Es como Final Crisis, que para entenderle tenías que comprar Superman para saber dónde carajas nalgas había salido el malo. Toda la razón. Exactamente. Eso es un tie-in. Mal hecho. Pero es un tie-in. Es un tie-in que puede ser considerado como un must. O sea, cómpralo a huevo. Exactamente. Ahora, una vez aclarado eso, ya terminamos. Ya fue evento, crossover, guest appearance, cameo, etcétera, etcétera. Okay. Una vez dicho esto, me complace decirles que la semana que entra van a tener el gusto de ver un gran crossover en televisión, ajá, entre Flash y Arrow. Vale mucho la pena. El final de Flash, del episodio de Flash. Ya en América Latina, en sí. Warner Latino. Y pasan juntos, que es una comodidad impresionante. Sí, o sea, se van a aventar un capitulote, un crossover de 2 horas, poca madre. El final de Flash, se les van a caer las cepalcuanas si son ñoños. Si no son ñoños, qué pena me da su caso. Está muy fregón el final. Ajá. Realmente, no es el final de temporada, de media temporada, no es el mid-season final. No, ni siquiera, están calentando. Los dos van a estar bien cañones. Ahora, tanto Flash por ejemplo, en el Facebook, que me encantó, esto surge también porque yo le dije a mi carnalito, y muchos malentendieron el término, que yo le dije, esto es una crisis, quote un quote. Sí, no. Y entonces me dice, no, ni madre, porque esto no está... ¿Por qué no? Porque no es en el mismo... Porque uno es en el mismo universo, es en el Arrowverse, y no genera una consecuencia de destrucción masiva, ni pone en riesgo el universo. Pero yo digo que es de Black Beast, Stephen Amell. Sencillo, el cabrón que hace crossover, creo que está con la Nana Fine, cabrón. Pues mira, a mí me gustaría cruzarme con la Nana Fine todavía, probablemente, no sé. Sí, ya igual y ya no tanto, pero sí, cómo no. Está bien cuidada, está bien. Tiene mucho que no la veo, pero me imagino yo que la señora se debe cuidar bien. Recordemos que ya se sentona, ¿eh? Sí, por eso, como linda cara. Sí, por ahí anda. Por ahí anda, ¿no? Son de la rodadita. Sí, de la rodada. Pero... pero yo lo que digo es que este cuate sí puede provocar una crisis. El cabrón que hace crossover con Gotham. Gotham sí es bajo Queen el mismo banner. Queen Consolidated aparece en todos los episodios de Gotham. Es correcto, eso es a lo que iba. Pero realmente ahí empiezan a haber un símil con la Tierra 1 y Tierra 2. Porque uno es Fox y el otro es Warner. Pero al final del día no dejan de ser el mismo universo. Por eso te dije, Tierra 1 y Tierra 2, papá. No dejan de ser. No, porque si fuera... si negaran la existencia de un Queen Consolidated en Gotham, ahí sí te creo que fueran universos diferentes. Tengo una pregunta muy interesante. Porque yo sé que, a pesar de todo, le estamos perdiendo un poco la fe a Gotham de acá. Yo ya se la perdí totalmente. Me da pena en esa serie, güey. Pero ahí te va una cosa. ¿Tocarán a Ra's al Ghul? ¿Por qué? Pregunta muy pendeja. ¿No debería haber estar operando ya a Ra's al Ghul a esa edad? De hecho, yo digo que sí. ¿Sí, no? ¿Estás de acuerdo? Mira, sería un personaje que realmente sí podría salir. Te lo voy a poner tal cual. Te lo voy a poner de esta manera. Así voy a describir cómo percibo yo la cuestión entre Arrow, Flash, Constantine y Gotham. Es otro crossover que quiere hacer con Constantine, ajá, ¿no? Y Gotham. Ajá. Yo los veo así como si todos fueran la misma preparatoria. Cuando ponen los capítulos al aire es la graduación, ajá, y Gotham es la chava fea con la que nadie quiere bailar. Güey, si yo dijera Saved by the Bell, no. ¿Sería Screech? ¡Ándale! Gotham sería el Screech de las series de superhéroes, güey. Porque honestamente... Sí, porque Tiffany Harder Red Season es algo así como Flash, güey. Venga, me la quiero. No, vendría siendo como Arrow. Que curiosamente, aquí cabe mencionar que se están haciendo ya bien las cosas en los universos televisivos. Bueno, Arrow ha puesto la muestra. Eso sí, no lo voy a negar. No, jamás lo voy a negar, sí, por más Marvelita que yo sea. Sí. Ha puesto la muestra de cómo se hacen las cosas. Entonces, el episodio de Arrow, bueno, la serie de Arrow alcanzó el pic de audiencia que tuvo nada más abajo de su día de estreno, como es lógico. Como dijimos, el número uno vende más. Sí, vende más, sí. Casos contrarios, por ejemplo, un Walking Dead, que cada vez está vendiendo más. Es un caso muy raro, tanto en el cómic como en la serie de televisión. Fue un éxito tan cabrón que cada vez tiene más audiencia en cómic como en televisión. Sí, digo, el mismo caso como... Walking Dead vendía 6.000, 7.000 ejemplares cuando empezó. Sí, terminó que 200.000 ejemplares. Exactamente, es un caso de éxito casi único, de estudio. Es una historia bien llevada. Honestamente, es Kirkman, una historia bien por llevada. Por eso Kirkman es el director general de Image ahorita. Y tiene tanto éxito en la televisión ya como productor ejecutivo. Exactamente. Entonces, deja eso. Íbamos a Flash, ¿no? De que era una poca Flash. Madre, ¿no? Tiene un pick. ¿Por qué? Porque simplemente se hace el tie-in con el A-lister, que es Flash. Bueno, tie-in, bueno, sí. Crossover. Los acabamos de aclarar. Es correcto. Es un crossover. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la historia empieza en Flash. En el episodio 8 y se termina de desarrollar. Es correcto. En el episodio 8. Es correcto, tienes toda la razón. Es un crossover porque es una sola historia contada en ambos. Exactamente. Entonces, después de este crossover, evidentemente Arrow se va a las nubes porque trae público de Flash. Exactamente. Que es una cosa muy inteligente. Sí. Amel también por eso sabe que su programa tiene para más rating. No, y Amel es un genio de las redes sociales. Ajá. Él como actor, no la serie. La serie, las redes sociales de Flash son buenas. Pero la serie de... O sea, las redes sociales de Stephen Amell... Estamos negociando para que nos manejen las nuestras. Sí, de hecho ya nos mandó un correo, así que ¿qué hubo? Me interesa. Yo los patrocino en Facebook, Diagonal Destripando, sí. En Twitter, Diagonal Destripando, ahí nos pueden encontrar. Y yo por eso... Y pronto va a postear Stephen Amell. Exactamente, sí. Es más, voy a poner ahorita un post que diga, yo soy Stephen Amell. Sí. De hecho, si se ponen a ver, de repente ven anuncios de Fuck Cancer y la campaña, que es la campaña contra el cáncer que tiene Stephen Amell. Pues porque ya llegamos a acuerdos ahí en el asunto. No, pero ojo. Entonces obviamente se va un pick de un punto por, bueno, 0.1% porcentual más. Que es, pero aparte tuvo 4 millones de 4.2 o algo así, no me acuerdo bien el número, pero por ahí anda. De audiencia. Sí. Eso es una salvajada. Sí. Para un canal como Channel. Warner Channel. Sí, es que CW, me fui a CW. Exactamente. El canal es CW. Exactamente. Entonces, ojo, que esto es otra cosa que también hay que tomar en cuenta. Que nos explicó que mi carnalito que porque es CW, yo. Porque sería Channel Warner, ¿no? No, porque es, pero no, porque es la crossover con CBS. Algo así. Aquí lo importante de esto, cabe mencionar que cuando nosotros hablamos es que ay, tiene 4.2 millones de visitas y la chingada. Y la madre. Y perdón. Falta el ajuste más 3, que creo que no los he visto. Con todo eso, pero a lo que yo me refiero es cuando yo digo, ah, es que los Agents of S.H.I.E.L.D. y de repente ves los números de Agents of S.H.I.E.L.D. y dices, güey, es que ve los números de Agents of S.H.I.E.L.D. son impresionantes, tiene 10 millones de vistas. Bueno, de hecho, Agents of S.H.I.E.L.D. sube 0.2 gracias a que Stephen Amell le dijo, quiero hacer crossover con Agents of S.H.I.E.L.D. Se lo deben de agradecer. Pun intended, pero bueno, obviamente. Eso habla de que están manejando ya bien las series. O sea, pero, ojo, de que están haciendo a lo que bien. Yo voy es que mucha gente se va con la finta de que dice, es que ve los números de Agents of S.H.I.E.L.D., tiene mucho más, tiene como el doble bueno, de... Bueno, es lógico, tiene una cadena nacional, ¿no? Esa es la diferencia. Y eso es lo que ustedes, mis queridos Returners, tienen que entender. Es, basándonos en cómics, sería el equivalente a un DC Comics, a un Marvel Comics y a un... Image Comics, ¿un Dark Horse? A un Dark Horse. No, yo creo que es un Image, ¿eh? A un, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? La otra editorial Fox. Que tiene. No, la otra editorial que tiene Marvel. Que es. Como Wildstorm, para que me entiendan. O sea, esa es la diferencia. Que pueden tener títulos muy buenos. Que estén vendiendo bien. Pero obviamente no tiene ni la distribución ni la publicidad de los más importantes. Por de eso acuerdo. Es, bueno, es la diferencia numérica. Yo creo que está cambiando un poco, ¿eh? Warner Channel, Canal Warner como tal, está realmente subiendo y está poniendo... Está dejando de ser el más grande de los pequeños, probablemente, para ser el más pequeño de los grandes. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, pero aún así, la gente debe de tener muy en cuenta que... Por mejores números es evidente, que tenga... Tuvo Agents of S.H.I.E.L.D. subió punto... O sea, subió. Ajá. Sí, subió. De los rating. Anúnciame, los anúnciame. Entonces, subió punto 2 de rating. Y tuvieron, creo que alrededor de 5.3 millones de audiencia. Exactamente. Lo cual ya es bueno, porque si se acuerdan, empezó con 10, ¿no? Exactamente. Que ya se había ido al caño, Y, pues, obviamente, por todo el ejemplo que ha dado Arrow en toda esta construcción, DC, en su buen manejo de su universo... Hasta el momento vamos a ver. Sí, ojalá y no haga crossover con Gotham. Pero bueno. No, igual y para salvar a Gotham. Pero no. Está... ¿Sabes por qué creo que está muy difícil que haga Arrow crossover con Gotham? La única manera que lo podrían hacer, y ojalá lo hagan pronto, es que hagan un salto cuántico en el tiempo. O sea, que Gotham se ya mande a la muca al pequeño Bruce. Ajá. Que lo ponga en... ¿Que lo maten? No tiene razón de existir, carnalito. No lo pueden matar, no. Que, yo le haría como que, en la Biblia. Sí, que pase... Lo desaparezco, güey. Exactamente. Que lo quiten. ¿Dónde está Jesús? No sé, güey. La última vez que lo vi estaba en el templo. Y tuvo una anécdota y ya no lo vi, güey. Nunca más hasta nunca que llegó más, ya hasta de adulto. Que llegó y dijo, sí, voy a salir a peregrinar. ¿Qué hubole? Yo soy, sí. No, eso es precisamente a lo que yo voy. O sea, Gotham lo que debería hacer es mandar al carajo ya al pequeño Bruce, mandarlo a peregrinar, a romperse la madre con Ra's al Ghul. Y gacho, pero también deberían mandar a mi vieja futura, Selina Kyle. tiene 16 años, güey. Yo dije a mi futura vieja, no tiene, mi vieja tiene, de ahorita. Pero no, a lo que yo voy es que deben desaparecer la figura de Bruce Wayne, centrarse yo en lo que es Gotham. Yo creo que Catwoman también. Sí, sí, totalmente. Y el pingüino, bueno, el pingüino no, porque ese sí tiene razón de ser ahí. No, y ese güey está cargando gran parte de la serie. Sí. Pero ya es medio... Ahí va escalando posiciones. Claro, sí. Pero lo que deben hacer es deshacerse de Bruce Wayne, ajá, man, que ya necesita, avanzar en el tiempo y que de repente llegue un Stephen Amell, un Arrow. Les pongo una bomba y manda la chingada. No, previo a Arrow. O sea, que sea una precuela, o sea, no una precuela, sino como un flashback. Bueno, pero espérate. Ahí sí lo podrían hacer. Ahorita no pueden hacer un crossover con Gotham. ¿Por qué? Porque Stephen Amell y Bruce Wayne y Oliver Queen son de la misma edad. O sea, son básicamente la misma edad. Estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Yo veo eso muy difícil de que pase. Y dos, probablemente caería en un error como lo hizo Smallville. Sí. Smallville se va y después ya no es Smallville. Ajá. Uh-huh. Gotham en el concepto cambiaría de ese nivel. Entonces no tendría razón de ser Gotham. ¿Sí me entiendes? O sea, a pesar de que su vida sí se desarrolla en Gotham, a comparación de Smallville y Metrópolis. No, es que el punto es ese. Precisamente, la vida de Bruce Wayne no se desarrolla en Gotham. Esa es la diferencia entre... Bueno, sí, porque después la vida como Batman, güey, sí se desarrolla en Gotham. No, pero ya que es Batman. Sí, por eso. Ajá. Bruce Wayne no... Su vida no se desarrolla en Gotham. ¿Por qué? Porque pasa como 20 años rondando por el mundo, wey, aprendiendo. Mira, te soy sincero, carnalito. Uh-huh. Al nivel de mamones que va Arrow, seguramente va a ser Stephen Amell el que entrene a Bruce, cabrón. Pues ya va a salir con... Pues spoiler, si él está, spoiler, si él, alert, si él spoiler está alert. Saliendo con Ra's al Ghul, el que lo entrena, güey. No lo entrena. ¿No? Se va a pelear con él. Wey, no lo entrena. O sea, en pocas palabras... Se va a ir a madrear con el güey que entrenó a Batman. En pocas palabras está robando el trabajo de Neil Adams, güey, y de... No, básicamente... O sea, no mames, lo que va a pasar, va a llegar Ra's al Ghul y dice... dijimos. Ah, puedo entrenar a alguien. Tráigame al niño, güey, y yo lo entreno. O sea, no... Para que sea igual de cabrón que Stephen Amell. Exactamente. No mames. Es impresionante. Para los que dicen y defienden a Arrow, de que realmente no es Batman. No, sí es Batman. Tanto que ya le voló su personaje... Ya tiene el shirtless encounter. Sí. Que lo tiene y es un clásico en el enfrentamiento de Bruce también, con Ra's al Ghul. Vamos a hacerla. No, Batman con Ra's al Ghul. Vamos a hacer una capucha. En el momento que sale Arrow, ajá, como serie de televisión, todo lo que era la propiedad de los derechos de Batman, ajá, los tenían muy cuidados. ¿Por qué? Porque acababa de terminar la saga de Nolan. Estaban todo lo que son las caricaturas. Estaba planeando el lanzamiento de Batman contra Superman. O sea, así que no me los distraigas. Entonces, a Batman y a Ciudad Gótica no la tocas, güey. Y como estaban los planes bien, de Gotham, todo eso. No lo tocan en televisión, tienen mucho cuidado. Ajá. Pero es, ok, no podemos usar a Batman. Vamos a hacer algo, un vigilante muy parecido a Batman. ¿Qué es lo más cercano que no tenga poderes? Tráeme a Green Arrow. O sea, la única diferencia técnicamente es... La ciudad que no tiene cinturón, tiene flechas. Uh-huh. No tiene un traje oscuro, tiene un traje verde. Uh-huh. Y ya, güey. No, y eso está... Y no es Gotham, es Starling City. Starling City. Pero vamos a ser honestos. No hay diferencias más. Como siempre lo hemos dicho, si la gente se pone a leer, a hacer su tarea, en lugar de estar ranteando y diciendo estupideces, Green Arrow siempre fue un Batman copycat. De cierta manera, ajá. Sí. ¿Por qué? Porque tenía el Arrow móvil, el Arrow plane, el Arrow cable, quitando que era izquierdistoide. Eso es cuando pierde su fortuna. Ah, por eso, pero... Pero previo a que es cuando no, lo agarra. No lo dudes que lo lleguemos a ver, ¿eh? De hecho, ya ahorita ya no tiene varo. Ahorita ya perdió toda su fortuna. En la serie de televisión ya perdió toda su fortuna. Uh-huh. Entonces, va bien. Pero para todos aquellos que rantean y que, ay, es que es Batman. A ver, ubíquense. Green Arrow toda la vida fue un Batman copycat. Es correcto. No es el caso, por ejemplo, de un Hawkeye que no trae ese estilo. Nada que ver. Este sí es un copycat. Exactamente. Ajá. Y de hecho, no hay, por ejemplo, defendiendo lo que es Hawkeye, que yo fui siempre más fan de Hawkeye que de Green Arrow en los cómics, ajá, curiosamente. Hasta que llegó Stephen Amell. Y nuestro Capitán Amell, uh-huh, que pasó 5 años, ya no voy a decir una isla desierta porque ya me corrigió Dan Campos, uh-huh, en un infierno, como uh-huh dice ahora, ¿no? Pero el punto de todo esto es que Hubo sí, porque un tenía de todo menos desierto esa pinche isla, güey. Desierta no, es cuando no hay otro nunca cabrón. Dice, nunca dice en una isla desierta. Dice, pasé 5 años de mi vida en una isla. De ninguna de las dos, güey. Llega el chino. Sí, llega el chino, llega Deathstroke, llega Wintergreen, llega todo mundo, güey. Puta madre, pero eso sí, un pinche barco no pasaba, güey. Estaba la Meiso y lo hundieron. Te digo, es como Gilligan, güey. Ah, podemos salir de la isla. Hunde el barco otra vez. Pero bueno, el punto de todo esto es que hubo un crossover entre Arrow y Flash. No es una crisis, no es un evento, no es un cameo, no es un tie-in. Es un crossover. Ajá. Como la palabra lo indica, cruza de un lado para otro. Eso es un crossover. Me encanta la explicación, no es una cosa más sencilla. Va un personaje de uno programa a otro y el otro para el otro lado. Ajá. Ahora, en otro tipo de noticias un poquito más ñoñas, que les comentaremos después del corte. Sí, porque ya nos extendimos. Exactamente. Con esto. Hay pero cosas, es bonito, ¿eh? Sí, pero vienen cosas interesantes. Bueno, nosotros vamos a un corte. Les recuerdo que están en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y nos vamos con el Hoff a buscar la libertad, así como Arrow y el barco. Buscaremos la libertad. Somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. I am the Flash. One morning. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left. I've been looking for freedom. Did it get started. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Dormammu! Come for. Bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y recuerden que... este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos hablando un poco, aclarándoles, banda, la diferencia entre cameo, crossover, guest appearance, full appearance, invitado especial, crisis, que diga evento, tie-in, etcétera, Maxi etcétera, etcétera, Maxi Saga, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Ahora, ya también estuvimos platicando qué onda con los números, nuevamente, tocando un poquito lo que son las series de televisión, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, como lo hemos hecho ya en un par de programas consecutivos. Y ahora vamos a pasar a otra gran noticia. A mí se me hacen cuatro grandes noticias, pero bueno, sí, lo que por parte del universo Marvel, que me da gusto y al mismo tiempo me llama la atención, y ahorita les voy a comentar por qué. Uno, de entrada, como ya se había comentado, ahora sí lo podemos hacer oficial, es el buen Cumberbatch. ¿Pero cuánto tiempo tardó en confirmarse? Un mes, y yo no quería confirmarlo. No, es que es un mes. Porque se le fue Joaquin Phoenix, se le fue Johnny Depp. Sí, exactamente. Entonces, Cumberbatch es el nuevo Doctor Centella. Benedicto Cumberbatch. Es el Doctor Centella. El Doctor Centella. ¿Y por qué le digo Doctor Centella? Para todos aquellos que les gusta... Es por culpa de novedades. A todos aquellos que no entienden inglés, novedades. Novedades, sí. Para todos aquellos que no hablan inglés o que les da flojera aprenderse los nombres de los personajes en inglés y sus tres dedos de frente y sus dos neuronas semiconectadas no dan para más, así es como el 100 Bullets o como el Spider-Man 2099, todas esas mugres, en la traducción de Doctor Strange, Stephen Strange es el Doctor Centella. Que ojo. Strange, el que sea el Doctor Strange, no es porque sea, ¡ay, qué extraño! Era su apellido, es su apellido, se llama Stephen Strange. O Esteban Centella, a ver, güeyes, traduzcanlo así, bola de idiotas. Había un Esteban famoso. ¿Esteban Dido? No, ¿cómo se llamaba? Esteban, ¿cómo lo dijiste? Es uno de DC. No, Flash, no. Uno de esos, ¿cuál era? No, Esteban, no había Esteban. ¿No? No había Esteban. Bueno, bueno. Pero bueno, les encanta traducir. Sí, traducir los nombres. No, tenemos a Tito Gasca, a Carlos Vela y Pantimau Gantamugre, ¿no? Pero el punto de todo esto es que ya, por fin, Benedicto Cumberbatch es el nuevo Doctor Strange. Es un cuate, es un actor muy carismático, honestamente. Con todo y que no que, tiene... Que dentro de donde fuera iba a caer en uno de los dos, de las dos compañías. Sí. Ya fuera DC o fuera Marvel. Y creo que los que más están perdiendo... Bueno, no, porque no. Es un personaje que ya no podían explotar nuevamente. No, porque... Era la franquicia de Star Trek, porque recordemos que él era la nueva versión de Khan, que en su momento hizo glorioso tanto en la serie como en la película. Es impresionante que en su actuación, la menos carismática, se llevó a la película él. Sí. ¿De quién estás hablando? ¿Cumberbatch o de Ricardo Montalbán? De los dos. Sí. Ricardo Montalbán, cabe hacer mención, porque hay mucha gente que solo la recuerda en la película de Wrath of Khan. No, también Khan aparecía en la serie de televisión. En la isla. La de la fantasía. De la fantasía. El avión, jefe, el avión. Bueno, ese era todo, pero el señor Barr. Sí, era Ricardo Montalbán. Sí, no, pero Ricardo Montalbán apareció como Khan, tanto en la serie de televisión y después en la película de Wrath of Khan. Lo cual le dio coherencia. Exactamente. Ahora, que podríamos hablar que es el primero que tiene coherencia televisión y fílmicamente. Televisión y fílmicamente, Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el buen Cumberbatch. Sí, porque no voy a contar la película de Batman. Sí, Y Robin de los. No, nada que ver. Pero acá lo chido es que el buen Cumberbatch ya va para Doctor Strange. A mí hay algo que me llama mucho la atención. Y lo comentaba contigo, carnalito, previo a empezar el programa. El Doctor Strange, Stephen Strange, se me hace un gran personaje. Sí. Muy, muy... O sea, es The Sorcerer Supreme. O sea, es el que te dice de qué lado más que la iguana, por qué llora el cocodrilo, a qué altura usan el brasier las víboras, ajá, y por qué tiene tres pies el gato. ¿Ok? Sí. Por otro lado, tenemos en el universo DC, tenemos al Doctor Fate. Ajá. con todo y que los dos son grandes personajes, místicos, mágicos, cómicos, musicales, etcétera, etcétera, etcétera, a mí lo que me llama la atención es, si fueran en realidad tan chidos, pero así tan chidos, no aparecerían nada más en títulos con equipos. Por ejemplo, el Doctor Fate está ahorita en lo que es Earth 2. O en Justice Society mucho tiempo. Y el Doctor Strange, por lo regular aparecía en Avengers. Pero no, eso es muy reciente. Doctor Strange era el... Ya llegué, ya lo arreglé. Ahí te va. Acuñando los términos que pusimos. Uh-huh. Era el guest appearance... Por excelencia. Por excelencia sí, todos los títulos. Exactamente. Entonces, se me hace muy raro. A mí me llama poderosamente la atención que de repente te digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer una película de Stephen Strange. Ojo, no estoy demeritando al personaje como tal. Insisto, a mí Stephen Strange se me hace un personaje muy interesante. De hecho, si tienen la oportunidad de ver la película animada de Marvel, de Doctor Strange... Es buenísima. Ahí les van a contar de pe a pa el origen de Doctor Strange. Sí, el paso de Stephen Strange, cirujano, ahora sí que, como decían Rex Morgan, MD. Ah, ¿cómo sí? No. Stephen Strange, MD. Es el... Era de los tiras cómicas que nunca leía, güey. No, me daba una hueva impresionante. Era, sí, ya sé, pero me daba hueva. Sí. A mi edad yo veía y... Mejor Mafalda. Sí, exactamente. Pero era muy, muy Moti, bueno. Mejor Jeff. Sí, no, el sargento pistola. Sargento pistola, sí. Pero el punto de todo esto es que en esa película, en esa animación, les van a explicar perfectamente bien todo lo que necesitan saber de Doctor Strange, dónde lo entrenaron, por qué se vuelve el Doctor Strange, quiénes son los personajes de apoyo, etcétera. Mira, yo veo mucha razón de hacer a Stephen Strange en el universo fílmico, por como dijimos, el que pega primero pega dos veces. ¿Por qué? Abarcas el mundo mágico. Sí. Que ojo, se acaba de confirmar que sí está en un must. Justice League Dark de Guillermo del Toro. Sí, que esa me causa más emoción que Cyborg. No, no, puta, que todas juntas, güey. No. Que más de la mitad de DC. Sí, te lo digo, ¿eh? Sí. La Justice League Dark por Guillermo del Toro sí me causa una sensación de quiero ver qué hace. Sí, con estos personajes. Saladito Totoro ya dijo, ahí está el script. Mira, la diferencia es que va a ser un grupo actuando místicamente, pero no va a ser Sorcerer Supreme. No. Esto ya. Prácticamente es que beta la película de Doctor Strange. Del Doctor Fate. Bueno, Doctor Fate, perdón. Qué bueno, qué bueno. Exactamente. Yo estoy de acuerdo, qué bueno que lo haga. Flash automáticamente jode a Quicksilver. ¿Sí me entiendes? Totalmente, sí. Y es lógico, porque son más famosos cada uno, ¿no? Sí. Flash no se compara a Quicksilver jamás. No, eso sí. No, al revés. Quicksilver no se compara con Flash. Exactamente. Ajá. No, bueno, el que sea no se compara con el que sea. Ajá. Pero bueno, sabemos que Flash gana. Sí, entonces, sí. Todo ese aspecto es lo que hay que tener en consideración. Entonces, va por el universo mágico, que es un universo no explotado. En la, por ejemplo, Guardians of the Galaxy agarró... Sí, la onda del universo galáctico. Y pegó justo a tiempo, cuando tenía que salir, antes de Star Wars. Sí. Sale después de Star Wars, y yo creo que no hubiera tenido... Sí, nadie la pela. La mitad de éxito que hubiera tenido. No, ¿eh? No por la cuestión de números. Ajá. No, porque ya no hubiera estado... Había un vacío de esas películas de espacio. Ajá. Que no se habían llenado ni con Star Trek, honestamente. No lo habían llenado. Son buenísimas, pero es otro concepto. Pero es que Star Trek tiene mucho la cuestión del estigma de la serie y lo malas que fueron las 9 películas de Star Trek. No, pero deja, aparte de Star Trek... Son muy malas, güey. Perdón, sí, Trek, son pero muy Star malas. Trek le mete más fantasía. O sea, es menos fantasioso. No hay tantos... A pesar de que vemos vulcanos, eso no se enfoca... Es fantasía, Tarados, es fantasía. Sí. No se me O sea, no digan emociona. Que... O sea, no es realidad. Que digo, no se sientan Isaac Asimov, ¿eh? No. O sea, no son Isaac Asimov tampoco. No. Pero digamos que sí es un toque más aterrizado de la ciencia ficción. Ah, sí. No son Jedi, no son... Sí, no es tanto... No es tanta fantasía. Exactamente. Uh-huh. No es tanto dentro de lo que cabe. Hay una raza extraterrestre, me vale madre cómo se llama, sí, es extraterrestre. Sí. O sea, no me clavo. Sí. A menos de que sean los Klingon, ¿no? No, ¡otra vez los Klingon! No, al contrario, fíjate, yo creo que Star Wars se clava menos en las razas que Star Trek. No, por eso. Ajá. Por eso. Pero realmente, ¿cuál es la raza importante? Los Klingons. Los Romulianos. Los vulcanos romulianos y romulianos que son descendientes de los vulcanos. Y los Klingon y los demás valen para tres más. Y uno que otro pendejo de la Tierra. Sí, y los demás valen para tres más. Pero el punto de todo esto... Entonces había ese vacío. Ajá. Y era un equipo, o sea, de superhéroes. Exactamente. Entonces todo eso amalgamó... Bueno, no eran superhéroes, eran... Forajidos. Forajidos, exactamente. Bueno. Sí, eran forajidos. Sí, los ficharon. Exactamente. Sí, son forajidos. Sí. Pero vaya, llena ese momento. Entonces probablemente no hay algo que esté abarcando la magia. O que les haga competencia. Es correcto. Entonces Strange es una buena decisión de lo que cabe. Sí. Inhumans es una buena decisión porque va a mostrar un lado, un aspecto... Raro. Sí, raro. Pero ojo, yo a lo que voy con Doctor Strange. Hay proyectos que no, como Miss Marvel, Cyborg, Shazam, sí. ¿Qué dices? ¿Qué pedo? Y menos Shazam si sale Superman. O sea, no, güey. Sí, no machea. Vamos a ver qué pero pasa. Pero a mí me llama mucho la atención, porque inmediatamente, ojo, no voy a demeritar, pongan atención, retardantes, pongan atención. No voy a demeritar ni el carisma de Cumberbatch. No. Ajá. Ni las capacidades histriónicas del mismo. No, pero si han visto Sherlock, y si no la han visto, véanla, sí. No mames. Ni voy a demeritar la capacidad de un. O sea, el interés que pueda haber por un Doctor Strange. Pero que la pongan al nivel de. Es que acuérdense cuando salió Iron Man. Sí, güey, pero también acuérdense que cuando salió Iron Man no estaba este boom de las películas de superhéroes. Estamos hablando de hace 7, 8 años. Ajá. Entonces, el punto de todo esto es que. No porque vaya a salir un nuevo personaje del universo Marvel, etcétera, automáticamente va a ser la panacea de los superhéroes. Es otra apuesta arriesgada de Marvel. Como lo fue Guardians of the Galaxy. Sí, está al como nivel. Lo es Sandman en ese momento. Es correcto, uh-huh. Es correcto. Sandman es otro proyecto impresionante, que es otro actor que ha sido perseguido y asediado para hacer proyectos. O sea, que es Joseph Gordon-Levitt. Ajá, exacto. Que por fin parece que va a ser algo. Para Sandman. Entonces, tenías que hacer. Son dos actores que el público los demandaba de cierta manera por el carisma que tienen. Para el universo de superhéroes. Exactamente. Pero, nuevamente, insisto, no los demerito. Si los personajes fueran interesantes como tal, tendrían un título. Y el título sería exitoso. Ahora, te voy a decir una cosa. Garantizado que van a tener un título después de sus películas. Como Guardians of the Galaxy ya tiene tres títulos. Sí, pero. O sea, pero precisamente. Tiene Rocket Raccoon, tiene. Pero precisamente es a lo que voy. Guardians tiene el otro. ¿No? Sí, pero es precisamente a lo que voy. O sea, estábamos comentando nosotros que. Sí, y no descansaré hasta que sale Squirrel Girl en el cine. Al paso que van, güey, no lo dudo ni tantito. Por ahí del Five Wave. ¡Un pinche mapache! Sí, no, que no pegue una niña con una cola de ardilla. No, güey, sí, no, güey, es lo que el universo espera, güey. No. Pero bueno, el punto de todo esto es que no son personajes. Por ejemplo, un Iron Man, de una u otra manera, no eran tan icónicos como un Captain America, como un Thor. Iron Man fue un acierto, pero totalmente. Guardians of the Galaxy sí fue una apuesta muy arriesgada, que como dices, tuvo cabida en un vacío que existía en las películas cósmicas. Ahora, que sí, que faltan películas. No faltan películas de magia. No. Ajá. ¿Por qué? No hay. No hay muchas. No hay muchas. O sea, güey, tienes a Harry Potter. Claro. Tienes ahorita. Pero eso es en otro concepto. Ajá. Harry Potter. Sí, es el Squinkle aprendiz. Y aparte es una saga, una escuela. Sí, es distinto. O sea, este cuate sí es misterios del universo. Pero aún así. Sucubos, mamando medio. Pero a eso es a lo que voy. O sea, con todo lo interesante que pueda ser, no considero yo que vaya. Que tenga el impacto mediático en este momento. Ya veo en este momento. Amigos de Midnight Suns después cambiando su logo por Doctor Strange. Sí, no lo dudo ni tantito. Que curiosamente ese es un añadido y ha sido su peor traje. Sí, el de la mascarita. Que no me disgustaba, pero no era Strange. O sea, eres Stephen Strange, pero sí la mascarita esa rara, así como que no. Como... Que de hecho esa la usa en una historia en Avengers, donde liberan a Surtur y no me acuerdo cómo se llama el gigante de hielo. Y Doctor Strange aparece con su mascarita así de que, tengo que quitarle no sé qué carajas de palcuanas para romper el hechizo y tiene que volver a operar. Pero dice, es que mis manos y mi pulso de maldito alcohólico como el de, no será Tony Stark, no puedo. Ojo, para quien no sepa el origen de Stephen Strange, es muy sencillo. Era un gran cirujano. Tiene un accidente, pierde las manos. No pierde las manos. Sí, no pierde las manos. Lo que pierde es la sensibilidad en las manos. Se las fractura, tiene así todos los huesos de las manos rotas. En pocas palabras, la soberbia de él. O sea, tiene un pequeño problema los médicos. El complejo de Dios. ¿Uno? No, pero el más grande es el complejo de Dios. Ah, sí. Llegan a sentirse dioses sobre decidir la vida de alguien. Y en realidad es gente muy ignorante, porque solo conocen una cosa. el dinero. Eso ya es avaricia. Esa ya es avaricia, ya es parte del problema. Nos van a mentar la madre de nuestros amigos doctores. Perdón, tenemos varios. Perdón, desde mi particular punto de vista. Pero saben son que ignorantes. Son ignorantes. Es gente pero ignorante. Saben que sí caen en ese complejo, ¿eh? Sí. Sin querer, ¿eh? Puede darse sin querer. Porque hay indiferencia. Se vas haciendo indiferente. Sí. Por ver un caso más cabrón, el otro ya no te parece ojéis. Exactamente. Y sabes que cada quien tiene sus necesidades. Y para mí. Para mí. Lo que estoy padeciendo es la cosa más cabrona del mundo y eso lo tienes que entender. Ajá. No, y aparte, desde mi particular punto de vista, entre más especializado sea el médico, más ignorante es. ¿Por qué? Porque todo su conocimiento radica en una sola cosa, no en el entorno. Sí, pero es mi not so humble opinion. Ahora, retomando esto de las cuestiones, bueno, Cumberbatch y de las noticias. Cumberbatch va para el Doctor Strange, apuesta arriesgada. Buena decisión de actor. Ajá, buena decisión de actor. La historia habrá que verla. Dos. No, sí. Presentan. Si ustedes vieron Don't Trust the Bitch in Apartment 23B o Breaking Bad, se habrán dado cuenta que Kristen Ritt es Jessica Jones. Jessica Jones, mejor conocida en los cómics como Alias. ¿Estás de acuerdo? No como Alias. Bueno, Alias, así se llamaba el título. El título donde sale ella, uh-huh. donde es protagónico, es cuando Bendis decide hacer la serie. Esta era Max, uh-huh. no era ni siquiera en la de Icon. Era previo, cuando desarrollan la línea Max, que era la extrema, donde podías decir groserías, poner casos de penetraciones que lo hace Luke Cage ajá. con Jessica y de ahí se agarran cariño. Ajá. Se cogen cariño, se pierden el asco. Y por Detroit. Bueno, sí. ya no le Por Detroit viajaban, ¿no? Estaban, sí, por ese entonces andaban. Por ahí andaba la agencia de viajes, ¿no? Sí, andaban en Detroit, bueno. Se cogen cariño, se pierden el asco y ya salen, se vuelven pareja. Exactamente, pero fuera de eso, ajá. esta serie creo que dura... 28 números. Ahorita uh-huh. lo checo. Uh-huh. Pero bueno, tiene muy buena crítica uh-huh. okay. en general. Y ahí es donde se desarrolla. Porque aparte, Bendis es de ese estilo, ¿no? Esta es mi creación. Porque recordemos que Jessica Jones es creada por. Completamente. Por 100% uh-huh. de él. Ajá. Entonces, que la mete. no, que la mete. La introduce. Le introduce el universo uh-huh. Marvel. Poco a poco, sutilmente. Uh-huh. Y le va dando. Porque empieza como una agencia en la que vienen a pedirle ayuda. Y tiene que ver, ella es una investigadora privada, que después nos enteramos que tiene un pasado como superheroína, ajá. que es invulnerable, su identidad es G-Will. Okay. Entonces, tal cual, lo que te vas enterando es que empieza a tener más relaciones, se hace muy amiga de Miss Marvel, uh-huh. por ejemplo. Miss Marvel teniéndola como Linda Danvers. Exactamente, uh-huh. Linda Danvers. Sí, Carol Danvers es la de... No, es Carol Danvers. Sino Linda Danvers es Supergirl. Supergirl, sí. Sí, yo dije, sí. Hay algo raro ahí, güey. Sí, Linda Danvers. Sí, Carol Danvers. Efectivamente. Siempre me confundo, güey. No, pues como no, si es el mismo apellido, papá. Sí. No, pero... y aparte son igual rubias, superpoderosas, con onda extraterrestre. Bien originales las dos. Exacto. Pero bueno. Bueno, no, al final sí lo hace original, cómo destruye a Linda Danvers, David. Peter David, sí. ¿no? Sí, la sí, que sí. es todo el extraterrestre, ¿no? El ángel y todo el ese ángel, rollo, ¿no? Ajá. Que es Matrix. Es Matrix. Ajá. Y es una idea Merol, ¿eh? Sí, o sea, sí cambia el concepto de una supergirl cualquiera. Sí, no. Pero no bueno. Es otra cosa. Pero bueno. Entonces, esta mujer, Jessica Jones, termina en Private Investigator, tal cual. Y termina involucrando con lazos con Heroes of Fire. Y termina, ¿por qué? Porque se involucra sentimentalmente con Luke Cage. Luke Cage, que Luke Cage después lo agarra de protagónico porque le encanta a Bendis el personaje. Uh-huh. Y lo mete inclusive de líder de los Avengers. The Mighty Avengers. Okay. Mighty Avengers, que son el street level, ¿no? Uh-huh. De cierta manera. Y ahí la ponen, ya le ponen hasta a su niñera, que es Squirrel Girl y todo el desmadre. Pues ya la han ido desarrollando. O sea, por el éxito que tiene, uh-huh. la logra meter en el universo. Y pues ya sabes que... Bendis, quieras que no, pues tiene una altísima jerarquía en Marvel, ¿no? Sí. O sea, es consultant de las películas, es todo. Entonces, obviamente, sabemos que iba a llegar un pitch de él pronto a televisión o a cine. Que el uh-huh. otro pitch que tiene por ahí es donde él se vuelve famoso, que es Powers. Exactamente. Que es la otra que tiene por ahí. También va para cine, ¿no? Es lo que estaban diciendo. Pues, yo sabía que televisión. Es serie de televisión. Televisión, ¿no? Es correcto, sí, sorry. Uh-huh. Pero esta sí es 100% de él, Alias no. Alias no. Alias no. Es un... Here for Hire, papá. Ándale. Que es lo que les pasa a muchos de los escritores o creativos que están demandando lo general. Uh-huh. Bendy sabe que eso lo hizo bajo para... licencia para Marvel. Exactamente. En cambio, Powers sí es una licencia de él. Es propiedad de él. Ajá. Exactamente. Que es muy excelente los primeros números de Alias. Uh-huh. Valen la pena, después los comentaremos. Yo creo que esa es una buena recomendación. No sé si Alias o esa, pero bueno, uh-huh. ya lo comentamos. Entonces, Jessica Jones... Tal cual. Ese es el chiste. Ajá. Es una investigadora privada, muy mal hablada, es depresiva. Muy Bendis. Muy Bendis, o sea, pero se va transformando y curiosamente Bendis la va cambiando y en Avengers la convierte en una mujer casada, uh-huh, embarazada y feliz. Okay. O sea, termina no Bendis el asunto, o sea, uh-huh, realmente le logra dar el twist. ¿Por qué me gustó en el momento cuando propone eso? Porque fue algo muy natural dentro de lo que una cabe. Una buena evolución. Una buena evolución, no fue un embarazo forzado, no fue... O sea, es una relación que realmente parece... Sí se forzó. Yo Lucas sé, carnalito. Lucas Cage, perdón, es que casi lo barnizo. Estaba yo con el café, casi lo barnizo. Pero de todos modos, yo lo que digo es que es una relación, sí, bien desarrollada, sí, sí, sí, y que se ha llevado su tiempo. Es un personaje bien evolucionado. Exactamente. O sea, evolucionó correctamente. Jessica Jones es un personaje bien evolucionado. No es una estrella, no es nada, pero yo creo que es una personaje de apoyo que evidentemente... Vamos a ver la relación entre Luke Cage, porque es otra de las series de Netflix, ajá, Jessica Jones, que es otra de las series de Netflix, Daredevil, que va a ser el centro de esa de Netflix. Si no es centro, es la punta de lanza. Pues por lo menos sabemos que el más famoso de ahí es Daredevil. Exactamente. Y el otro personaje... No sé, yo creo que sería Iron Fist, güey. Le voy más a Iron Fist que a Daredevil, güey, honestamente. No. Ser... Iron Fist sale en las caricaturas de Ultimate Spider-Man, güey. No. Carnalito. Daredevil sí tuvo su película. Bueno, mala sí tuvo su película. Salen las caris Iron Fist, güey. Y son mejores que la película. No, y sale la, uh-huh, salen las, y sabes mejor las caricaturas que la película de Daredevil, güey. Bueno, pero bueno. Daniel Rand sale mejor en las caricaturas. Y todo esto va a terminar siendo Defenders. Concepto que... Debería ser Heroes for Hire, pero obviamente... Pero sabemos que puede ser nombre... un título no apropiado para la televisión, más pegajoso Defenders porque parece Avengers. O algún problema que tengan con el término Heroes for Hire. Exactamente. Que no los conozco, sí, por lo menos. Que de entrada, ojo, Daredevil ya está garantizada, ya es un hecho, no, ya va, a ser la, va a ser la primera, sí, en salir en Netflix. No. Jessica Jones con el cast de Kristen Ritter. Ya está garantizada para 2015. Y después de Daredevil. O sea, hasta ahorita el orden del proyecto Netflix, Marvel Netflix, que se me hace la cosa perfectamente planeada y bien realizada estratégicamente. Estratégicamente está mejor que Agents of S.H.I.E.L.D. Eso sí te lo garantizo. Güey, hasta la Liga de la Justicia del Godfather from Mars estaba mejor. Te van a sorprender inhumanamente, seguramente. Te voy a explicar una cosa. Agents of S.H.I.E.L.D. se volvió buena cuando debería ser Agents of Hydra, güey. Es el problema, que ahorita ya es Agents of Hydra. Sí, exactamente, que ya es el de Agents of Hydra. Mira, S.H.I.E.L.D., cualquiera que haya leído S.H.I.E.L.D. sabe que se trata de espionaje y contraespionaje. Era una evolución lógica, sí, que se agarró muy bien de Captain America, del éxito de una muy buena película. Sí. Y se la sacaron así de Shalaka Fluky, güey. O sea, exactamente. Pero qué bueno que... Y por cierto, bueno, ya hablamos. Entonces empieza Daredevil, sigue Jessica Jones. De Jessica Jones, el tercer proyecto es Lucas Cage, o Luke Cage, Power Man, para la banda. Y Iron Fist. Es Iron Fist. Iron Fist es el cuarto proyecto. Excelente. Ajá. O sea, la verdad... Heroes for Hire. Heroes for punto. Se acabó. Ajá. Sí. Que de hecho, los Heroes for Hire originales eran Iron Fist y Power Man, Lucas Cage. ¿Cómo se traducía ese título en México? No, ahí sí no tengo ni idea, güey. ¿Cómo era? Era que héroes eres a salario, así déjamelo, pienso 5 días para traducirlo, espérame. No sé, siempre los he conocido yo como Heroes for Hire. Sí. Honestamente, para mí siempre fueron Heroes for Hire. No, era pregunta, porque sí, yo sé que tienen muchas más traducciones. Sí, no, de fue, la prensa, de hecho salía en la prensa, ¿no? De MacDivision empezó a salir. MacDivision, ¿verdad? Empezaron a salir en MacDivision. No, la prensa es previo a MacDivision. Sí, tienes razón. Ajá, entonces sí. Esa Office ya es Mac. Sí, y era puño, ahí sí era puño de hierro. Y curiosamente, Power Man siempre fue Power Man. Nunca le tradujeron. Qué bueno que no lo tradujeron. Hombre poderoso. ¡Ay, güey! Es que hay cosas que no debes de traducir. Sí, exacto. También Doctor Strange se oye muy pinche. Se oye mejor Doctor Strange que Doctor Centella. Sí, no, mamá. Sí. Ajá. Es como. Es más, yo cuando lo vi, la primera vez que yo lo conocí, porque no había internet, uh-huh, papás, o sea, no estaba. Bueno, sí había, pero no estaba al público, güey. Era para el ejército. Exactamente. Uh-huh. Yo creí que era por el ojo de Agamotto que decía, puta, esto tiene que parecer centella. O sea, no. Le trataba de buscar algo lógico. La capa, güey, tiene como rayitos, centillitos y estrellas. Avienta rayitos, que no. Neta, por más que le busqué, no le hallaba sentido, no, ese pinche nombre. No, neta, no. Ese es como el Dr. Fate. Aquí, curiosamente, en México, en Editorial Novaro, era el Dr. Destino. Doctor Destino. Que curiosamente, Dr. Doom... era el Doctor Destino. los dos eran Destino. Es correcto. En Novedades era Doctor Destino. Porque tú lo leías y decías, ah, no, mames, ¿no era el otro? Que, de una u otra manera, tangencialmente hablando, Fate sí se puede traducir como Destino. Pero no es así como que la traducción más acertada. Y Doom también es tu destino. Cuando te va a cargar la muca, tu destino es que you are Doom. O sea, ya estás condenado. Pero es así como que soy el doctor condena, no daba mucho no daba mucho miedo, ¿no? Entonces, el punto de todo esto es que, bien por Netflix, Christian Ritter honestamente tiene una fisonomía muy extraña. O sea, hay fotos en las que se ve muy bien, hay otras fotos en las que se ve rara. No se ve mal, pero así como que... vamos a ver qué tal. Honestamente, para lo poco conocido que es en el universo comiqueril, televisivo, fílmico, Jessica Jones, yo creo que no afecta. No. Y fíjate que y le yo suma, tengo... ¿no? Y le tengo suma. No. Es buena actriz, la niña es buena actriz. Sí, pero tengo la seguridad probablemente que salgan muy paralelas estas dos series para relacionar la... Y ahí sí vamos a ver un crossover forzoso también. Eso es un hecho. Antes, eso supuestamente es con Defenders, pero no, yo creo que el primer crossover se tiene que dar entre Luke Cage y Jessica Jones. Pero es a fuerza. Y de hecho, yo me atrevería a decir que una vez que salga Jessica Jones, el crossover va a ser Daredevil, Jessica Jones, y después va a ser Jessica Jones en Luke Cage para encadenar, y después va a ser Luke Cage en Iron Fist. Yeah, es un universo autocontenido que este sí tiene justificaciones y está ideado de esa manera. Ajá. Es mucho más difícil los crossovers que propone Stephen Amell con otra televisora, o sea, la neta, porque no es lo mismo. Sí, no es lo mismo con Flash, que obviamente son los mismos productores. Sí, entonces, eso sí tiene coherencia. Supergirl es el otro que va a ser orgánico y a fuerza, que son los mismos productores. Sí, y de hecho, Teen Titans. Que es de la Rovers. Sí, que también Teen Titans también va a ser Rovers. Tengo miedo. Pues le voy más, con todo y el miedo que comparto contigo con respecto a la creación de esta serie de Teen Titans, le voy más a la serie de televisión de Teen Titans que a la película de Cyborg. Sí. Con los ojos cerrados. Todavía ni siquiera sé si va a ser realidad. Y me entusiasma más que la película de Cyborg. Sí. Así de rápido. Tienes toda la razón, Sí. Toda la razón. Pero bueno, nada más para terminar Strange. Acuérdense. Médico egoísta. Se va volviendo inhumano. Muere su mamá. Indiferente. Sí, inhumano tiene un concepto muy... Sí. Otro término ahorita en Marvel muy... Sí, muy... puede irte por otro lado el Inhuman. Sí, exactamente. Pero más bien, como tú dices, indiferente. Indiferente, dolor humano, ¿no? Muy materialista, muy frío, una persona que le vale madre todo. O sea, negocio... Todo es dinero, todo es poder, ego. Ego. Sufre un accidente después de que tiene un desaguisado con su amigo. Ajá. En ese momento se quema parte del cuerpo de Strange. Pierde el uso de las manos, de la pierde sensibilidad. Pierde los nervios. O sea, no tiene sensibilidad y por consecuencia, no ¿qué es un cirujano si no tiene sensibilidad en las manos? Nada. Exacto. Un buen camillero. El anestesista. Sí. Algo así. Pero, muy buena. Pero eso es lo que le pasa a Strange. Sí. Entonces, por eso usa guantes, ¿eh? Exactamente. Porque todavía tiene todo quemado. Sí. Entonces de ahí ya se va degenerando y bueno, ya sale la vida de Strange, ya lo verán. Sí, pero en serio, si pueden conseguir la animación de Doctor Strange. Muy buena, ¿eh? El dibujo es muy bueno, la animación es muy buena, la historia es probablemente excelente. De lo mejor que sacó Marvel con... Ese es de Lionsgate, ¿no? Sí, es de Lionsgate. Desde lo último de Lionsgate. Que fueron mejorando cada vez. Sí, y honestamente... Avengers 2 es... No. Avengers 1 es pasable. Avengers 2 sí, no mames. O sea, Avengers 2 es... Black Panther. La misma madre que la primera, pero con Black Panther. That's correct. O sea, y las dos son un pirataje muy gacho del inicio de Justice League Animated. Los extraterrestres que llegan y... O sea... Te doy de cierta manera, pero también acuérdate que es basado en Ultimates. Sí. De cierta manera, pero, si te das cuenta, ese pirataje es... Playo di playo. Playo di playo. Exactamente, ajá. Pero bueno, y la última es, para antes de terminar... Que es la tienes que decir, la de DC Comics, ¿no? No, de Marvel. ¿Cómo lo vas a decir? No, primero voy con Marvel, déjame terminar primero con Marvel, güey. Oye, güey, por eso dicen que solo hablamos de cine, pero es que se la jalaron. No, sí sacaron demasiado está materia prima. Se le hizo, gracias a... Bueno, pero ya tocamos alias, ¿no? Sí, ya, título oscuro, sí. ¿No? Ya explicamos dónde viene el sí. No, y aparte, gracias a que Hugh Jackman viajó en el tiempo, ajá, y corrigió todos los errores en la saga de X-Men. Sí. Ajá. El beneficiado fue Ryan Reynolds. Porque por fin va a ser Deadpool. Sí. Ya, lo logró. Va a ser Deadpool. Señor, señor, si ustedes creían que no iban a volver a ver a Ryan Reynolds en el cine. En el cine de entrada. En el cine súper. Porque creo que sí actúa más que varios que, que construimos comentando. Sí, totalmente. Pero de todos modos, si ustedes creen que no. Y su actuación patética, bueno, no patética, lo patético que es la película. La mala dirección, la mala dirección, el mal argumento y lo chafa que es X-Men chafa y Wolverine sí, Origins. Ajá, es chafa y payolesca totalmente. Sí, ya, gracias a que Hugh Jackman viajó al pasado y ya reconstruyeron todo en Days of Future Past. Sí, gracias a él. Ajá, exactamente. Él la regó, él la compuso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, sí. Ryan Reynolds queda como Deadpool. Entonces, los que hayan tenido la oportunidad de ver que es muy bueno, el trailer liqueado. Todo lo que pasa realmente. Bueno, son no imágenes trailer, liqueadas. Es una secuencia. Escena liqueada. Sí, una secuencia. No es un trailer. No es una secuencia. Es una secuencia que tenían ahí de prueba. Ajá. Va a ser realidad. Lo cual me da mucho gusto por Ryan Reynolds, porque en realidad se me hace un tipo y muy carismático. Y tenemos que aguantar a Robert Liefeld mucho tiempo ranteando, porque es un ranter. Sí, el güey se especializa en rantear. Y el otro que tiene guardado es X-Force. Acuérdense que también tiene X-Force por ahí. Sí. Y otra cosa es que pues también los deseitas tenemos que agradecerle mucho a que Hugh Jackman haya viajado al pasado. Green Lantern ya no existe, papá. Ya no existe. La película de Green Lantern entonces, ya no existe. Entonces ya ves que sí es crisis, güey. Eso sí es una crisis. Pero la crisis, no la generó Stephen Amell. No, la crisis Hugh Jackman, güey. La crisis la generaron las malas películas, güey. Sí, no manches. Entre de dos malas películas ya vimos que sale algo decente. Un buen proyecto como es Deadpool. Ajá. O Days of Future Past o todo eso. Exactamente. ¿No? Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Recuerden que. Este segmento fue presentado por. Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos a un corte y regresamos. Concern for others is your greatest weakness, Strange. Bye. desde la mansión infinita. Factor Ronin. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda su amigo Eric de Chile Parque, regresando de nueva cuenta con la sección Factor Ronin. Pues ya llegó por quien lloraban, carnalitos. Larga historia corta. Fui mordido por un godines radioactivo. Ya pasó el percance. Desperté en un cubículo diciendo que fuera viernes, pero ya pasó la emergencia. Así que podemos volver a la programación regular. A excepción de las vacaciones de los carnalitos, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión toca algo más variopinto, porque entre noticias y eventos que hubo en el mes, pues de ahí sale material para esta ocasión. Para empezar, se habrán enterado que salió un crossover de lo que vienen siendo los héroes Marvel con el manga de Attack on Titan o Shingeki no Kyojin. Lamentablemente, dicho título pues parece que no va a llegar de forma legal, de forma rápida, así que me hice de una copia alternativa. Y después de verla, pues al menos el número uno era una vil galería de personajes Marvel venciendo a los dichosos titanes. Ahora, para quienes no los conozcan, bueno, ¿qué es esto de Attack on Titan? Bueno, les voy a platicar un poco acerca del manga y el anime, aprovechando que también Panini acaba de sacar el título. Bueno, Shingeki no Kyojin, acá Attack on Titan, o como le puso Panini, Ataque de los Titanes, es un manga que consta de 14 volúmenes y sumando, el autor avisó que hay manga para rato. Y el anime, la primera temporada duró 25 episodios, uno de resumen. Además que se esperan dos películas, una live action y una animada que es resumen de la primera mitad del anime. Lo que para mí es especial a esta serie es una similitud que tiene Knights of Sidonia. Trata sobre el último bastión de la humanidad, básicamente. Me encanta ese tipo de historias donde la humanidad está forzada a dar todo o se muere. Esta serie tiene muchos elementos que la hacen atractiva tanto en trama como en personajes. Para empezar, viven en un mundo donde están como en... apenas están iniciando su revolución industrial. Ya usan armas de fuego, pero son muy básicas. Son cañones de bala todavía. Usan mosquetes de un tiro. Todavía la tecnología que usan es muy básica. Lo más avanzado que tienen es el método para atacar a los titanes, obviamente, pero creo que me estoy adelantando. Bueno, en este mundo los titanes un día aparecieron de repente y arrasaron con casi toda la humanidad. Entonces, lo que quedó de la humanidad construyó la última ciudad, su último bastión, a lo que me refería, atrás de una enorme cadena de muros. Hizo tres muros y atrás de esos tres muros está la última ciudad. Dentro de esos muros vive la población, igual que siempre, de acuerdo a sus estratos sociales, lo que viene siendo clero, comerciantes, líderes, etcétera. Como siempre ha sido. Mientras más varo, pues más a salvo. ¿En qué momento con ese ataque lograron construir esa última ciudad? No lo sé, no sé si lo lleguen a explicar en alguna parte del manga aún o salga alguna mención en otra parte como la precuela. De hecho, también salió un spin-off que es precuela, pero principalmente sobre personajes ya activos, no sobre los 100 años anteriores a la trama principal, que es cuando se construyeron los muros. Y bueno, el punto es que los titanes atacaron, construyeron esos muros los humanos, y pues aparte de ataques de repente infructuosos hacia los muros, no hubo por casi 100 años ningún incidente letal. Y es cuando conocemos a nuestro protagonista, Eren Jaeger. Entonces nos presentan que como esta es la última ciudad de la humanidad, es una mezcla de lo que se pudo salvar, que se nota que es principalmente Europa. De hecho, el único personaje asiático es la mejor amiga del protagonista, que se llama Mikasa. Sí, Mikasa y de ustedes también. Bueno, ya en serio, los personajes principalmente van a ser del tipo ario, bien alemanes los nombres, Eren Jaeger, Armin, no Armin sola, Armin no sé qué. Y pues este chavo quiere ser del equipo de exploración, quienes son los que logran salir de los muros para principalmente ir a morir a manos de los titanes, pero para este chavito son héroes que van a explorar el mundo y como él ha vivido toda su vida detrás del muro, no sabe qué más hay. Es el clásico historia del héroe con deseos de exploración y aventura. Todo se va al demonio cuando un titán colosal llega, patea el muro como si fuera cartón y empiezan a pasar los titanes normales, un poco más chicos, y empiezan a comerse toda la población. Desde ahí empieza todo. Hay una evacuación, el protagonista se salva junto con otros personajes principales. Se logran enlistar en lo que es la formación de defensa de los muros, que se divide en protectores y reparadores del muro, exploradores y la policía militar, más bien la guardia de la ciudad, que es la élite, y que curiosamente allá van principalmente, a pesar de ser élites, los más cobardes, porque es el lugar donde viven más seguros y con mejor calidad de vida. La mejor parte hasta ahora, donde yo he visto tanto del manga como del anime, es el inicio, porque es cuando se denota más la situación de último bastión de la humanidad, ya que después de que pasan unos años y ya se gradúa de la escuela militar, Eren vuelven a ser atacados por titanes, y es cuando comienza la defensa de la ciudad, ya que logran romper un muro, por lo tanto acaban de perder parte del territorio de lo que queda de la humanidad, y mientras siguen avanzando se siguen colando los titanes y sigue peligrando más la población. A partir de ahí inicia un ciclo de situaciones más peliagudos, empiezan más conspiraciones, y no les quiero quemar la trama, así que voy a detenerme y guardarlo para temas posteriores, porque vale la pena darle una revisada. Y les quiero también hacer un especial de precisamente los últimos bastiones de la humanidad. Como les dije, lo trae Panini, está muy fregón el manga, el anime también. El anime es mucho más limpio, eso sí, el manga es más crudo, pero los dos tienen bastante gore y bastante violencia justificada. Es crudo, tiene ese toque R.R. Martinesco de hacer que te encariñes con un personaje y matarlo frente a tus ojos y no sabes quién puede ser, así que eso ayuda a darle emoción al asunto. Y bueno, la siguiente parte es mis comentarios sobre un festival al que fui durante este mes, que se llama Konnichiwa Fest. Tuve oportunidad el año pasado de ir a su primera exhibición en algunas películas, este año igual. Aparte de economía, pues también principalmente por gustos fue que evité algunas funciones y perseguí otras. En mi caso vi las últimas dos funciones con las que contaba este festival, que eran la película de Persona 3, que está basada en una franquicia de videojuegos, que es spin-off de otra franquicia de videojuegos, y la película de Ashura. Es la más pesada emocionalmente y gráficamente, y curiosamente está en CGI, y aunque pareciera que sí, no le resta valor. Sigue siendo, de hecho, el producto más artístico que se mostró en este festival. Y bueno, referente a las películas que vi, les puedo decir que Persona 3 es de una saga llamada Persona de videojuegos, que es spin-off de una saga llamada Shin Megami Tensei, donde básicamente todo pasa durante un apocalipsis o después de un apocalipsis, donde por lo normal uno termina comandando demonios para ir a pelear contra las fuerzas del cielo o contra las fuerzas del mismo diablo, depende de la trama. Mientras que en la saga Persona, al menos en lo que vi de la película, en este caso ven cosas como una dimensión oculta, alterna, que solo se deja, solo entra en contacto con la nuestra a la medianoche. La gente que puede ver este mundo tiene la capacidad de invocar unos avatares llamados persona. Bueno, como sea, usan estos avatares para pelear, dándose un tiro en la cabeza. Y básicamente la película es una introducción a este mundo. Y ya, de hecho sí sentí un poco de decepción al final, porque la última batalla debería haber sido más emocionante, más difícil. Y al final sí se acopla tanto al videojuego. Uno entra en modo de juego RPG, que es el tipo de juego que es, que pues no se siente la emoción, ¿no? Y además no se siente una conclusión, sino que apenas empieza a lo bueno. Todavía quedaron muchas preguntas al aire y que uno las debe contestar o jugando el juego o viendo el anime, porque también tiene un anime esta saga de Persona 3. Sin embargo, como les dije, sirve principalmente como introducción a este mundo. Si uno está interesado en querer entrarle a jugar esta saga de Persona, pues es una buena forma de entrarle. Por otro lado, la película de Ashura es la que para mí valió más la pena de esta ocasión. Y es una historia original para cine, autoconclusiva, en la que una madre da luz en... O sea, una señora da luz a su bebé durante la una época de guerra feudal, en que solo hay shogunes y daimios y cosas así, y toda esta tierra está tanto en guerra como en escasez. Entonces, de hecho, la madre, poco después de dar a luz al bebé, piensa en comerlo, lo arroja al fuego para cocinarlo. Entre la lluvia y la culpa la detienen, la ahuyentan y el bebé queda solo. Crece como un feral que aprende a usar armas y ropa, pero feral al fin y al cabo, un feral caníbal. Hasta que conoce un monje que le enseña lo que es la comida de verdad, que no es necesario matar, que hay gente que no lo ve como enemigo, que no todo es enemigo para él. Y entonces aquí la película se convierte en la ironía de cómo este niño va descubriendo su humanidad, dejando el bestialismo en un mundo que cada vez se va deshumanizando más, cediendo al hambre, que es de donde el niño salió para empezar. A veces es muy cruda, a veces es simpática la película. Hay momentos ligeros, hay momentos muy tensos, tiene momentos muy tristes. Yo la siento una película muy completa y la verdad es que es la que más les recomiendo. Si pudieron ir al Konnichiwa Fest, qué bueno. Si no, les sugiero que busquen la película. No me interesa cómo la busquen, posiblemente tal vez... estos mismos organizadores de Konnichiwa Fest tal vez luego lo traigan en DVD, pero pues no se priven de la oportunidad de darle un vistazo a esta película. Les aseguro que no se van a arrepentir. Un detalle es que está en CGI completamente, lo que me sacó mucho de onda al inicio, pero pues uno se va acoplando. Lo curioso es que veo que cada vez a las películas que les quieren dar cierta importancia en las salas, las están haciendo en CGI. Lo hicieron con el Capitán Harlock en su regreso, lo hicieron con Saint Seiya, como les había dicho en el especial de Seiya, lo hicieron con esta película, y cada vez poco a poco se van colando más animes así. Knights of Sidonia se produjo en CGI, hay uno que acaba de salir esta temporada que se llama Karen Senki o Karen no Senki, algo así. Hay otro que se llama la Sega Hard Gears, que ese sí tiene justificación de que sea en CGI. Ahí pueden ver que retuiteo mucho sobre ellas ahí en mi Twitter. Pero cada vez está siendo más tentado el mercado japonés a hacer más anime en CGI. Entonces es curioso este asunto. Bueno, sería todo de mi parte. Los medios de comunicación son los usuales. A petición del carnalito Nightboy, estamos preparándonos. Vamos a aprovechar estas vacaciones para prepararnos para predicar el Evangelión. Medios son los usuales. @ sonrasajer en Twitter. facebook.com/sonrasajer y sonrasajer@gmail.com. Agradezco su atención. Adiós. War has started. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes, we're not a team, we're a time bomb. Sin tanto cuento. My name is Oliver Queen. After 5 years in hell, I have come home with only one goal, to save my city. Y bueno, ya estamos de regreso, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, tres cuartas partes del equipo secuencial por el momento, y seguimos siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Ya en el bloque anterior estuvimos platicando acerca de los proyectos tanto para internet, pues Netflix es internet, no es televisión. No es televisión. Ajá, exactamente. No. Es la es evolución internet. Del cable. Sí, exactamente. Pero más bien es... por internet. Vendría siendo el equivalente a un HBO. Bueno, acuérdate que internet. Ya, pero ya salió la de HBO. Sí, también. Esa sí le va a dar batalla a Netflix, ¿eh? ¿HBO? Pues como no, tienes de colar todas las pinches series de HBO de entrada. Porque yo creo, ya entiendo por qué se apresuraron tanto en sacar todos estos convenios con Marvel. Necesitaban sacar algo, güey. Si se les va a Netflix, que se les ve HBO a Netflix, necesitaban tener series. De igual pero peso. Pero HBO sí tiene el peso para competirle a Netflix. Ah, con la mano en la cintura, o puta, con la mano en la cintura, güey. Sí, puede, sí. HBO puede sacarse ustedes sus canales de cable, de televisión de paga y ponerlo todo no en internet. No necesitan y... ni siquiera tener porno, ya tiene soft porno. Tiene Game of Thrones. ¿Tiene lo que es el... No. ¿Cuál es? La de... True Blood. No, True Blood ya se acabó. Sí, pero tiene varias. Pero la tiene para repetir. Güey, no te preocupes, Netflix. Sí. La mitad de lo que tiene ya se acabó. Hace mucho, güey. Sí. Acuérdate. Creo que para mí, de lo que tiene más peso en Netflix es House of Cards. Bueno, sí, pero esos son los proyectos que tienen ya propios. Exactamente. Pero el éxito, acuérdate, lo que puedes ver de todo, ¿no? La galería. Uh-huh. Y otra que le puede hacer competencia, si pega el proyecto de HBO, aguántense, que viene la de Disney seguramente. Sí, y si viene y la de Disney, sí viene la de Warner, güey. Y eso debilitaría mucho a Netflix. Sí. O sea que tampoco se crea inmortal Netflix. No. Y si sale Disney, automáticamente Warner Brothers saca la suya. Es la evolución de la tele así como lo estamos viendo. Honestamente, sí. Y bueno. Pero te falta un anuncio de... No, pero primero dinos cuántos números fueron de Jessica Jones y... 28. 28 números. 28 okay. Números de Alias, ajá. Tal cual. Y muy buenos números. O sea, a mí me encantan, la verdad... Porque se meten así como místico. El dibujo es dos era Michael Gaydos. Ajá. Era el dibujante. Dibujante de cabecera. Y el otro es me parece que Golden también. Ajá. Dibuja. ¿Michael ahí. Golden? Sí. Ok. Son los dos que dibujan. Pero Golden, Michael Gaydos es el... Golden dibuja muy bien. Hay una historia de Marvel, que es Spider-Man and the X-Men. Savage Land se llama la serie. Que en la primera parte la dibuja Michael Golden. Qué bonito dibujo, ¿eh? Es que Golden debe ser lentísimo. Debe ser lentísimo. Porque, de hecho, sale... son cuatro números, es Marvel Fanfare. Déjame ver si es y Golden. Y es del 1 al 4. Bueno. Es del 1 al 4. Yo estoy seguro que... Kaydos aguanta un montón de números. Ya por el 14 debe haber algún cambio. Ok. Pero bueno, entonces ya vimos que sale Jessica Jones. Ya vimos que, obviamente, está Daredevil. Después de eso, vemos que ya va a aparecer Ryan Reynolds en Deadpool. Uh-huh. Que ya, gracias a Hugh Jackman, nosotros nos libramos de la existencia de... ¿De quién? Nos libramos de la existencia de Green Lantern. De Green Lantern. Sí, ya no hay Green Lantern. Sí, ya. Gracias. Y pinta para interesante. Qué bueno por Ryan Reynolds, honestamente. Honestamente. Sí, también. Uh-huh. Está gacho que te hacen un proyecto y te rompan la madre. Exactamente. Y luego, ¿qué más tenemos para comentar? Ah, y ojo. Suicide Squad. No, antes, no, antes de Suicide Squad, si se han dado cuenta, en los hablando que aprovechando que estamos en televisión, bueno, o algo, muy similar, algo muy similar a televisión. Ay, bola de puñales, esas no se las sabían, ¿verdad? Sí, es lo que nos falta. Sí, sí, sí, al rato. Ya en muy rato poco. Por Netflix. Dentro de no mucho. Primero YouTube, después Netflix. El punto de todo después esto. Después el mundo, Pinky. Exactamente. El punto de todo esto es que, si se han dado cuenta, la gente que compra cómics de Marvel, particularmente, los anuncios de Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D., ajá, se ve un tipo dibujando simbolitos muy raros en la pared. Ah, ya sé qué va. Ajá. Todos estos simbolitos, mi carnalito tuvo a bien. O sea, de aquí sacamos una inferencia, pues yo creo que bastante lógica. Son símbolos que aparecen en las portadas de Inhumans, ¿es correcto? Es que está sacando, hay que acordarnos de una cosa. Por más pitera que sean las propiedades o las invenciones de Jack Kirby, todos ya están cumpliendo 50 años, ¿eh? Sí. Sí, entonces sí. Es el 50 aniversario de Inhumans. Sí, sí, sí. Se está celebrando, entonces están sacando portadas especiales. Uno de los mejores, la verdad, a mí lo considero un dibujante impresionante, José Ladrón. Ajá, muy bueno. José Ladrón yo lo conocí en Cable, cuando dibujaba Cable, en un principio. Tú veías un dibujo muy... chorromita, ¿no? Cuadradón, sí. Muy, un estilo muy padre, la verdad. Muy europeo, completamente europeo, José Ladrón. Después hizo una serie, Inhumans, curiosamente, cuatro números. Pues cualquiera que haya tenido oportunidad de ver el trabajo se conoce la dulzura de la calidad. Entonces, la primera portada en homenaje que está saliendo, ahorita les digo de qué título es, no me acuerdo, creo que es de Avengers, una de esas, ahorita lo confirmo. Sale la portada de Inhumans con el Royal, Royal Family original, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está Black Bolt. Pues sí. En este momento no está Black Bolt, es Medusa. Y la segunda que va a salir es con la nueva generación de Inhumans. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves esa familia, todo, y hacen un acercamiento al pie. Hicieron unos símbolos muy similares al que vimos en el final de temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. En el que está escribiendo el pizarrón, completamente en un lenguaje completamente extraño. Entonces, muchas de las inferencias que existen es que va a aparecer o se van a hacer relaciones, porque ya se menciona una ciudad perdida en la serie y todo, que va a salir primero, antes de que salga en el cine, o van a hacer referencia a la raza de los Inhumans en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Lo cual se me ve muy interesante. Y ojo, muy interesante. De ahí, por eso inferimos que el tipo que sale escribiendo en las fotografías, bueno, que sale escribiendo en el pizarrón, pero aparece en las fotografías de los anuncios de Agents of S.H.I.E.L.D. Desde mi muy particular punto de vista, podría ser Maximus. De Mad. Exactamente. Que es el hermano de Black Agar Voltagón. Black Bolt. ¿A dónde va? Black Bolt. ¿A dónde va? Black Bolt. Black Bolt. Pero es correcto. Sí. Black Agar Voltagón. Exactamente, es el nombre de él. Que curiosamente cualquiera que haya seguido el título sabrá que no está tan loco. Simplemente. No. Es evil. Es evil. Twisted. Es twisted. Sí, es twisted. Completamente. Y aprovechando que The Celestial Messiah no está, o sea, Black Bolt, bueno, suena, ¿no? Que podría aparecer. Y tiene cierta relación, ¿por qué? Pues porque está escribiendo en el pizarrón una cantidad de símbolos raros. No se le ve la cara. Podría ser, desde mi particular punto de vista, podría ser Maximus. Entonces, sí, puede ser, es una buena teoría. Últimamente andas muy acertado. Me gusta todavía tu teoría de Thor. Que pero es de Jane Foster. Female Thor. Para, sí. Para saber de qué hablamos. Sí, para vernos netamente sexistas. Female Thor, ¿no? Pero políticamente correctos. That fucking right. Sí, sí, sí. Entonces, Jane Foster podría ser, ¿no? Y bueno, eso es en todo lo que respecta a las cuestiones televisivas. Nos falta todavía. No, pues nos falta ya, oye, ya es hora de que hablemos de tu franquicia de DC que da a qué pensar. ¿Qué de todas, güey? Ah, el Suicide Squad. Suicide Squad, papá. Es correcto. Suicide Squad. Se gastó el presupuesto, ya nos quedamos sin presupuesto para Shazam y Cyborg. Qué bueno. De momento. Qué bueno. Piensas, al ver eso ves un Ocean Eleven, no en el concepto, sino en la cantidad de estrellas que hay reunidas. Pues ya de entrada Will Smith. Te puede decir que taquilla. Dan Campos ya se disculpó públicamente por decir, creí que no iba a pasar. Exactamente, pero sí va a pasar. Lo que no sabes es que ya no va a haber Shazam. No, Cyborg. Y Aquaman se va a quedar a la mitad. Va a ser un corto. y Aquaman va a salir en la fuente de Trevi, güey. Exactamente. ¿No? Va a estar adornando las oficinas de Task Force X, ¿no? Exactamente. Ahora, Will Smith va a salir como, bueno, va a personificar a Deathshot, que es otra cosa que me llama poderosamente la atención. Porque Mr. Lawton, William Lawton, no es el whisky, es el personaje de Deathshot, no es un personaje afroamericano. Pero volvemos a lo mismo, es el ser políticamente correcto, si toda esa basura que siempre hemos criticado. Bueno, y ¿cómo les encanta rantear, eh? Ajá. Es que como es negro, lo enmascararon porque es el único que está enmascarado. No, estúpidos. Que empiezan con la mamada. No sean estúpidos. Lean los cómics primero, estúpidos, y después van a ver que si hay una máscara que está muy fregona, es la de Deathshot. Es muy buena. Y que conste, la van a hacer mejor que en la serie, eso te lo garantizo. De entrada la van a poner como máscara. La de la serie no me encantó. La de la serie no tiene máscara, nada más le ponen el mendigo ojo. Por eso, güey. Sí, acá sí le van a poner. O igual y no, aprovechando que es negro, nada más le ponen ahí su ojito así muy onda la serie de televisión. O sea, sí, recordemos que Deathshot aparece en Arrow. Ajá. No confundirlo con Deathstroke, que es salen en la misma serie, pero no es lo mismo. Ajá. Oye, creo que solo se le echó Michael Gaydos, yo creí que sale Golden, creo que sale en otra serie. Por ahí después de Alias, pero bueno. Okay. Impresionante, ajá. Se aventó todo. Sí. Ahí estamos hablando de Jessica Jones todavía. Sí, pero, bueno, ya es bueno, curiosidad. Sí, retomando, entonces, aparece. ¿Quién más aparece? No, está impresionante. Hardy. Capitán Rojo también aparece en Mad Max. La película, el remake de Mad Max, es para el año que entra. Si pueden ahí checar en nuestro Facebook, ya pusimos por ahí el tráiler de Mad Max. Salió y tenemos que hablar de otro tráiler, me vale hoy. Sí, ahorita pinche tráiler, eso es un tráiler, ¿eh? Sí, ahorita vamos a eso. Pero ¿quién más sale en Suicide Squad? Se está rumorando que quieren a Oprah Winfrey para Amanda Waller. Bueno, eso ya sería el colmo de las estrellas, ¿eh? Güey, sería algo muy pesado porque... Pues seguramente, si alguien puede cobrar casi lo mismo que Will Smith, es Oprah Winfrey, güey. Pero alguien que no lo necesitaría sería Oprah Winfrey, porque ¿estás de acuerdo? Ella tiene su propia cadena de televisión. Tiene su cadena de televisión, tiene su Oprah... No cualquiera, ¿eh? Sí, es Oprah Broadcast System, el OBS. Oh, OBS, mamá. De gorda. Ok, ya captó. ¿Qué oíste? Muy pinche sexista. Güey, no, güey, es que así clasista, es. Clasista, pero es cierto. Pero es OBS. Y Oprah no es así como que una varita de nardo, ¿verdad? Ha sido, por épocas, como un mes. Le dura el gusto. Como 15 días, ¿no? Y después se desparrama. Como María. Sí, sí. Maraya sí, sí. También Maraya, es así, sí, también Maraya se desparrama. De repente es, güey, qué cuerpazo. De repente, ay, güey, que le panzó. ¿Qué te pusiste así, Maraya? Pero bueno, el punto es que suena bien. Me llama mucho la atención que no... Que vaya para algo tan ambicioso como bueno, cine. Es impresionante. Es yo lo creo. Es de convertirse en una película. ¿Dónde a Guardians of the Galaxy? Es que es el facsimi. Bueno, es el equivalente. Lo dijimos, pero automáticamente... Ya no se vuelve Guardians of the Galaxy, se vuelve una película más ambiciosa de Guardians of the Galaxy simplemente por el cast. Sí, no ambiciosa, ahí es como que vamos a asegurar ventas, vamos a asegurar taquillas trayendo nombres buenos. Entonces, pero la diferencia... el nivel de decepción puede ser más cabrón todavía que Guardians of the Galaxy, porque de Guardians no esperas nada. Esto con este cast, sí, esperas mucho. Bueno, vamos a ser honestos, en The Guardians of the Galaxy no esperas nada en el momento que sale la planta de Humex, la ardilla y Batista. Ajá. Ahí dices, madrazos va a haber. Es que puta, ¿cómo de notas? Bond 24 ya tenemos título de Spectre. Sí. Y va a salir Batista. Exactamente. ¿También? Pero ya es diferente. ¿Por qué? Porque Batista ya trae la buena taquilla de Guardians of the Galaxy. O sea, ya es así como que, mira, llama la atención Batista. Y aparte trae al Pactorazo. Entonces, se me fue el nombre, el de Inglourious Basterds, el villano. Ah, se me fue el nombre. Ahorita vamos. Bueno, sí, vamos, sí. Vamos por orden. Entonces, pero la cuestión es que Suicide Squad es un concepto hasta cierto punto muy similar a lo que es Guardians of the Galaxy, quitándole lo cósmico mágico musical. Quitándole lo cósmico y que son forajidos, pero condenados casi a muerte, güey. De hecho, que no importa si regresan vivos. Yo siempre le he puesto un símil a una película clásica que es o 12 al Patíbulo, sí, o ¿qué es? Hay otro también, Dirty. Es Dirty 12, ¿no? Sí, que es. Son similares, esos son los conceptos. Es Güey. Expendables. O sea, no es como The Expendables. No, no, porque pero Expendables los personajes son Expendables. Es correcto. Ajá. Ese es el chiste. O sea, pueden o no regresar y a nadie le importa. Y yo veo dos personajes por ahí, ahorita los decimos que pensan Expendables. ¡Los menos taquilleros! Sí, de hecho, sí. Pero la cuestión es que es un grupo del gobierno. Bueno, no es un grupo, es un grupo formado por el gobierno. Ajá. Que son villanos. No son villanos reformados. Son villanos en activo. Que simplemente sí. Les ponen una bomba en la base del cuello. Se salen del cuadril y los revientan, ¿no? Claro. Uh-huh. Y Oprah Winfrey vendría, va a aparecer en el papel de Amanda Waller o The Wall. Ajá. Y The Wall no es porque es impenetrable y en todos los contextos que quieran ponerla, punto. No voy a caer en nimiedades ni en descripciones más gráficas, ajá. Pero sí es una mujer obesa, originalmente obesa. Y el que está pegando de brincos de alegría es John Ostrander. Bueno, pero espérate, ajá. O sea, hay más. Jared Leto. Jared Leto va a ser el Joker. Bueno, Jared Leto se convirtió automáticamente en una celebridad. Es Cristo, ¿no? Repartiendo y multiplicando la pizza en los Oscars. Oscars. Si lleva un Oscar, automáticamente se vuelve en Jared Leto. O sea, porque eso me lo va a tener que decir todavía mi querido carnalito. Ajá. ¿En qué momento se vuelve bueno Jared Leto? Sí, ¿te acuerdas que lo odiaba? Sí. Y dijo, ¡qué bueno! Sí. Y yo, ¡ah, chinga! ¿Qué eso ojo? Me lo tienen que explicar. Jared Leto es un muy buen músico. Si los que tengan oportunidad, chequen su grupo que es 30 Seconds to Mars. Son canciones muy largas. Son así como Onda Inagada David, versión remasterizada de 15 minutos. Así son Onda las rolas de 30 Seconds to Mars. Nada, tienen dos comerciales con los que se hicieron famosos por ahí. Pero son buenos, o sea, es buen músico Jared Leto. Curiosamente, aunque la gente le suene extraño, sí, es buen músico. Mira, pero es Hardy. Pero lo que dices, y obviamente su pareja es Margot Robbie, que ya sabíamos, ella era la más segura desde un principio. Para ser Harley Quinn. ¿Qué nos da a pensar? Hay una cosa que está rarísimo. Estos dos personajes se salen, la verdad, de la temática del Suicide Squad. Sí. De entrada, más el Joker. Sí. Y nos hace cuestionarnos cómo va a funcionar el Suicide Squad. Sí. El otro villano que está en rumores que puede ser, porque puede ser que no sea el último, es Eisenberg, uh-huh, como Lex Luthor. Sí. Está rumorado, está que rumorado. Puede salir y todavía está en pláticas. Que eso le daría una coherencia y cohesividad con el Snyderverse. No saldría como tal, pero puede ser mencionado. En el momento de yo financio la minación o yo pongo el varo para que estos güeyes salgan esto, o necesito una misión para que Task Force me ayude a encontrar algo con la que le den la madre a Superman. Vete a saber, ¿no? O con el Joker o lo, whatever. ¿Qué te parecería un Task Force invadiendo la fortaleza de la soledad, cabrón? No, pero le iría más a un Task Force tratando de salvar el Lexcorp. Me late. De manos del Joker. Exactamente. Ah. Entonces, obviamente, estamos hablando. Recordemos que Task Force X hace su aparición en Legends. Esto es después de Crisis on Infinite Earths. Legends es una miniserie de 6 números, escrita y dibujada por John Byrne. Ajá. Muy, muy buena. Los personajes originales, o los integrantes originales, es Rick Flagg, que va a aparecer en la película. Es que es algo impresionante. Rick Flagg es de los más oscuros que pueda existir. Es de los ¿cómo? Más ñe. Es un personaje ñe. Y es el otro que nos falta mencionar, que es Tom Hardy. Exactamente. Que es una muy buena elección. Ajá. Para ser un personaje ñe, que después de ser Bane, ahora es Rick Flagg. Es que es lo que te iba a decir. Tom Hardy viene y se vuelve estrella en el momento que interpreta a Bane. Exactamente. Entonces, pues nos da qué pensar, ¿no? Uh-huh. Ahora, déjame decirte, los personajes originales del Task Force me encanta, me encanta. Rick Flagg es Deadshot. Bueno, y como lo dijimos aquí, si no hay Deadshot, no hay Suicide Squad. Que se vuelve líder del equipo. Y curiosamente, sí, el que más cobra varo va a ser el líder del equipo. Sí, es Will Smith, exactamente. Entonces, por lo cual te da a pensar que Joker no sea parte integral. O sea el wild card del equipo. O que sea el villano. Punto. No te vayas tan lejos. El Joker no lo puedes poner así como parte de un equipo. Es el Joker. O sea, el Joker no trabaja en equipo. No sé, pero desde el momento no salía en la liga, en el Justice Gang. Y siempre los traicionó. ¿Eh? Y siempre los traicionó. Ah, eso voy. De hecho, también estuvo en Pues Royal es el Wild Card, seguramente. Y de hecho, también estuvo como parte. Intentaron que fuera parte del Royal Flush Gang y los mató a todos. Qué bonito. Menos a Ace, porque era un robot. Pero bueno, entonces esa es la cuestión. Luego tenemos a Captain Boomerang. Estamos hablando antes de que fuera Suicide Squad, cuando originalmente era nada más Task Force X. Ajá. Entonces es, ya vimos. Ojo, uh-huh. Empiezan como Task Force X en Legends. Ajá. Que entonces, ya tenemos a quién va a ser Boomerang, sí va a salir. Sí. Es Jay Courtney. Ok. Que curiosamente también lo están poniendo dentro de la Arrowverse. Dentro de... No, curiosamente no va a estar en Flash, que es parte de los Rogues de Flash. Ajá. Va a estar en Arrow y va a ser parte del Task Force X. No, ajá. Bueno, o sea, está el Suicide Squad. No es del Task Force. Ojo, el Suicide Squad le dicen Arrow y Deagle. Ajá. Ah, sí. La gente de Argus, que no es, es, que es la organización, el equivalente a S.H.I.E.L.D. Ajá. Argus es equivalente a S.H.I.E.L.D. Es el equivalente a S.H.I.E.L.D. Exactamente. Pero acá están, todo el mundo sabe que está Ñe. Que a diferencia de Marvel no lo mencionan, es Argus, ah, Suicide Squad, ok, perfecto. Uh-huh. Pero la cuestión es de que, bueno... Project Pegasus, ¿no? Exacto, no, Argus, Pegasus es de Marvel, Argus es de... Es de DC. Ajá. Pero entonces, bueno, los personajes son, como ya mencionamos, Deadshot, es Rick Flag, es Captain Boomerang, es The Enchantress. ¿Sí es original de Enchantress? Sí, sí, sí es de original. Esa era una duda, porque Enchantress... también puede salir y se ha usado últimamente para todo lo que es Justice Dark. Ajá, pero es una... Es un... ¿Qué es su poder? ¿Es una encantadora? Es una maga. Es una maga, ajá, pero que es bipolar. Tiene dos... Pero es netamente bipolar, o sea, tiene dos personalidades. No es, ah, bueno, no, yo, tiene okay, dos. Qué bueno que me dijiste porque me iba a aventar mi comentario sexista. No, no, no. Tiene, tiene dos, tiene dos, o sea, es netamente bipolar. Sí necesita litio en, a toneladas. A toneladas. A toneladas, no, no en cantidades industriales necesita litio. Obviamente parece, aparece, porque si en Agents of S.H.I.E.L.D. le pusieron a Gravitón, a Sabritón, ¿Sabritón? Ajá, uno de los miembros originales del Task Force X es Bronze Tiger. ¡Oh! ¿También ajá, es original? Es del, de los miembros originales del Task Force X y ya son todos los personajes que hay. Ah, y Blockbuster, el Blockbuster original. Ajá. Sí, que es, no es Roland Desmond, es el hermano, del hermano gemelo de Roland Desmond. Ajá. Entonces, ese es el grupo original de Task Force X. Surge antes de lo que es este, la aparición que tienen ya como Suicide Squad sí. en Brave and the Bold. Exactamente. ¿No? En Action Comics. En ¿no? Action Comics. Ajá. Pero eso es primero ahí donde surge la idea. Ajá. Entonces, que después, curiosamente, Oracle aparece. La primera aparición de Barbara Gordon como Oracle es en Suicide Squad. Ajá. The Atom perteneció al Suicide Squad. Ajá. Ha tenido personajes interesantes que de hecho pues no han tenido mayor trascendencia, se salen y de ahí van para otros títulos, ¿no? La película de animada de Batman Arkham Asylum es Assault on Arkham. Ajá, los personajes que tiene es Killer Frost, que no la pueden utilizar porque ahorita está en Arrow, en Flash de hecho. Ajá. Pero tío, aquí está, lo estamos viendo en la portada. Y aquí te ponen a... ¿Quién es esta monita? Que es Katana. Pero Katana no es de los originales del Suicide Squad. No, ¿mm? Porque esta es la versión más famosa. Ya es cuando empieza Outstander, ¿no? Exactamente. Que es el Modern. Sí, exactamente. Ya él empieza a hacer cambios, ¿no? Sí. Y ahí es Waller, ¿no? Waller está desde el principio. No, Amanda Waller es desde el principio, pero Amanda Waller es un personaje creado por John Ostrander. Ajá. Sí, por eso está feliz. Cada vez que mencionan a... Amanda Waller, Ostrander... Es voy a recibir varo. Viene varo. ¿Qué se ofra? Mejor. Más varo todavía. Cine y televisión, no me importa, venga. Ajá. Entonces, digo, pero está, es Killer Shark, que Killer Shark, o sea, sí es parte del Suicide Squad, pero ya en una época más reciente. Killer Frost no es, la original. No, es la tercera encarnación. Tercera, es lo que te iba a decir, que ha habido varios, ¿no? Es la tercera encarnación es de como Killer Frost. El Popsicle, ¿cómo se llama? Icicle, ¿no? No, The Icicle sí es, siempre fue McKent. O sea, no Ma Kent, sino Ma Kent. Así se apellida. Y sí era el villano de Jay Garrick como Flash. Uh-huh. Pero, buen proyecto. A mí me llama particularmente bastante la atención. Bastante, O sea, y me queda claro que es... Brinca a ser uno de los importantes o cartas fuertes por lo que se está apostando. Igual brinca a ser el símil en cantidad de riesgo que Guardians of the Galaxy. Es correcto, eso iba. Ya no es... Ya es una apuesta arriesgada. No importa quién tenga de personaje, quién sea el actor, es una apuesta arriesgada. Automáticamente nos hace pensar que podemos esperar bastante de esa película. O podemos esperar... Lo cual la pone en peligro. Yo soy de la idea, mis estimados Returners, que lleguen sin... A esta película en particular, lleguen sin expectativas, ¿eh? Vayan a divertirse para ver a Hardy, a Will Smith y a Jared Leto, a Jared Leto. Sí, o sea, vayan esperando algo muy jalado, ¿eh? Muy jalado. Pregunta, ¿cuál es la penitenciaría de la cual salen estos? Black Gates. Bell Reef. Ah, sí, sí, es cierto, es Bell Reef. Originalmente los habían, en algún momento los pusieron en Black Gates. Ajá. Que cosa que se me hace muy absurda porque Black Gate pertenece al Batman Verse. Exactamente, pues ¿no? Es Bell Reef, Bell que Reef. Es el del universo Disney. Y ¿no? Para los que ubiquen Bell Reef, salió en esa aberración de serie televisiva que se llamaba Smallville. Que al mismo tiempo era el equivalente al Arkham Asylum. Sí. Uh-huh. O sea, así de malo era Smallville. así de chafa. Pero bueno, y por ahí hay otra noticia interesante que íbamos a comentar. Bueno, salió el tráiler. Ah, sí, güey, no. Vete a la goma, qué pinche tráiler. Bueno. Turum, tum, turum, turum, tum. Sí, exactamente. Yo creí, la verdad, que Schwarzenegger ya no me podía ocasionar nada. ¿Ninguna emoción? Ninguna emoción. Que no fuera asco. Que no fuera asco. Su cuerpo poco musculoso y flácido ya. Y veo el tráiler de Terminator Genesis. Que la neta, el pinche título. Ojo, no es Genesis. Genesis. Es un juego de palabras. Sí, sistema de origen. Ajá, tal exactamente. Cual. Ajá, no es el Génesis de origen. Ajá, es Genesis. Sí, ajá, es Genesys. Exactamente. Ajá, entonces, Genesis. Ajá. Está muy chido. Está muy chido. No deja de ser el mismo concepto. No es la misma madre, pero por lo menos me muestran algo que quería ver. Sí, madrazos. Amiga, alta máquina. Plomo. Paradojas en el tiempo. Paradojas en el tiempo. Mezclado ya el Terminator 2 con el Terminator 1. Desmadre, pero se ve. Se ve bien. Mira, por lo menos el trailer sí, me emocionó más que Star Wars, ¿eh? Es que. Star Wars insiste, es un teaser. Exactamente, o sea, entiéndanlo. Teaser es cuando simplemente te ponen imágenes así muy. Al ahí se va para que se emocionen los Returners. Y el trailer ya es algo que te describe un poco la historia, ¿no? O sea, te engancha para sobre cuál es la trama. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es, uno, que ya vemos el origen del Skynet. Ajá. Por fin ya vemos lo que nos prometieron los madrazos con Skynet. Bueno, es que los madrazos con Skynet también estuvo mal hecho en una película. La tercera fue una basura. O sea, honestamente, vemos un John Connor todo pusilánime. Ajá. En sí, que con todo y que sale todo la mami jotete, esta. Pero que ni al caso. Ajá. Luego, pero en esa no, en esa ya vemos bien los madrazos contra el Skynet. Ya vemos a un Gobernator bien, o sea, ya viejo, ajá, contra la versión joven o la versión que mandan a Terminator 1, ajá, o Terminator, Judgment Day, que así es el título original. Es correcto. No es cierto, Judgment Day es la segunda, ¿no? O es la, bueno, Terminator, no entremos en nimiedades, pero ya vemos al T-1000, vemos al T-800, nos falta la Terminatrix todavía. No, que necesario. Creo que sale por ahí una Terminatrix también. Vemos el futuro, ¿ah? Vemos a Sarah Connor o a una versión de Sarah Connor siendo correteada por Terminators. Uh-huh. O sea, vemos por fin la viene mezcla. Emilia Clark. Sí, viene Khaleesi. Khaleesi. Uh-huh. O sea, viene una buena fusión de todos los conceptos interesantes de la saga de Terminator. Que quién sabe cómo vayan a estar mezclados. No me importa. Nos van a dar lo que queremos ver, que es alto plomazo, harto robot, harto miquito conocido, nombres conocidos y situaciones que hemos visto en repetidas ocasiones. De acuerdo. O sea, si ustedes van a la idea de, oye, a ver qué nos van a dar de nuevo y para después rantear sus clásicas estupideces de que ella es la misma madre, no la vayan a ver. O sea, espérense ver lo mismo. Schwarzenegger repartiendo plomazos, peleando contra él mismo, contra más robots, robots contra robots, robots, robots, huyendo los humanos. Es la misma madre de toda la vida. Ahora. Sí. Pero es lo que queremos ver. Curiosamente, en pocas palabras, no sé si le emociona a la nueva generación. Por lo menos a nosotros ya los rock and rolls que nos tocó ver Terminator en todas sus facetas buenas y malas. Sí, de Sarah. Sí nos emocionó. Sí, a mí sí. Honestamente, sí me... Sí, decías... Es algo... ¡Ah, chinga! Es ahora algo sí, que me llama más. ¡Ay, güey! Ahora sí. Me llamó más la atención que el trailer de la 3 y de la... Me llama más que el teaser de, Star, Trek, de Star Wars. Bueno, es que el teaser no enseña nada, enseñó... No, o sea, pero el concepto de Terminator, a mí, yo, o sea, honestamente, nunca he sido ni fan de Star Trek ni de Star Wars. Si me das a escoger entre Star Wars y Star Trek, me voy por Star Wars. Sí, claro. Del episodio 3 en adelante, o sea, del 3 al 6. ¿Ah? Y, o la versión starwarizada de Star Trek, o sea, las de J.J. Abrams. Ajá, estoy de acuerdo. Pero, honestamente, me llama más la atención el concepto de Terminator. Entonces, a mí sí me emocionó ver al Gobernator con sus flácidas carnes correteándose en su versión CGI. Ajá. Me emocionó ver a los T-1000. Sí, ver a un John Connor con los tamagos bien puestos. Ajá. No la versión toda pusilánime que hizo Christian Bale. Uh-huh. Sí, no. Qué decepción, ¿eh? De Christian Bale, sí, la película, ¿eh? Y no me interesa ver a un negro viendo cómo le cortan la mano para crear por rencor contra el mundo a la mano de Terminator. O sea, me interesa ver esas paradojas en el tiempo. ¿Por qué? Porque sé que va a ser muy jalado. Entonces no voy a esperar algo así como que, oh, es que esto va a cambiar el futuro de mi vida. No, o sea, si ustedes están esperando, insisto, ver a Terminator como algo que va a cambiar su vida, no la vayan a ver. Si la van a ver para rantear, no vayan, ahórrense el varo, que alguien se las cuente. Espérense a que demos la reseña. Mira, pero sabemos muy bien que sí hubo una película que también revolucionó el cine. La 2, Terminator, sí, en efectos Judgment especiales. Day. Sí, es Judgment Day. La 2 es Judgment Day. Exactamente, es impresionante, ¿eh? Uh-huh. Entonces, muy bien. Sí. Y pues otra cosa que habíamos comentando, ¿no? James Bond 24. James Bond, ya no es James Bond 24. Nos dan el cast, que ¿no? ya tiene nombre, es James Bond 2. Digo, The Spectre. No, ni siquiera. Spectre. Ajá. Que me gusta mucho la tipografía que usan, así como partida. Uh-huh. Se ve muy chido. ¿Y el cast es? Ahorita te lo digo, carnalito. Tun, turun, tun, tun. Tun, turun, tun, tun. Voy. Creo que ya lo puse en graffiti. ¿Por qué Yahoo? ¿Por qué Yahoo si tienes Google? Ahí están tus problemas de información. ¿En qué usas Yahoo en lugar de Google? Pues fue lo que salió, güey, es que estaba ahí. Okay. Tengo 25 páginas abiertas y agarré una, güey. Okay. Pero bueno, por ejemplo, Batista, que lo habíamos dicho. Regresan tal cual todos los... Daniel Craig, obviamente. Va a salir Moneypenny, ¿no? Moneypenny. Que es esta niña... Bueno, sí está chavilla todavía, ¿no? Esa versión de Moneypenny no es tan... No. Es tan vieja, ¿no? Es que están esperando que aguante 30 películas más. Entonces, sí. Entonces sí, uh-huh. Y aparte también es el que dirige, sí. Nuevamente lo convencen, regresa basado en un trabajo. Tengo que ver cuál es el libro del cual se basa Spectre. Uh-huh. No tengo idea, honestamente. No, ni yo. Necesito a mi carnalito acá para que nos diga. Uh-huh. Christopher Waltz es el personaje que te dije que no tiene madre, qué actorazo es. Uh-huh. Es que va a ser Oberhauser. Ajá. Uh-huh. Dave Bautista va a ser el Mr. Hinks, que va a ser el henchman clásico. Sí, sí, poca madre, el equivalente a Joss, el equivalente a... ¿Cómo se llama? ¿El sombrero? Sí. Ah, ese fue el nombre. Ok, eventualmente les diremos. Bueno, Ralph Fiennes también repite como Fiennes. Ralph Fiennes. No es Fiennes, es Ralph Fiennes. Mónica Bellucci. Que bro, tenía que ser chica Bond, aunque ya no esté en edad de eso. Qué bárbaro. Ya quisieran muchas niñas de 18 años verse como Mónica Bellucci a sus 50. ¿Qué es la que va a ser propiamente? Es Lia Seydoux. Lia Ciara. Ajá. Y está Lia Seydoux, es de Madeleine Swann, que va a ser la chica Bond en realidad. Bueno, en la que decías Q es Ben Whishaw. Ok. Ajá. Moneypenny es Naomi Harris. Ajá. Que la que decías. Sí, es Eve. Ya por fin le ponen nombres. Eve Money. Que antes nada más era Moneypenny. Exactamente. Uh-huh. Ron Kinnear, que va a ser Tanner. Ajá. Y por ahí hay rumores de que de Joseph. ¿Qué? Christensen. Si no me equivoco, sí, Mr. es Joseph White. Christensen, que es Mr. ¿Qué? Mr. White. Ajá. Que me suena a perros de reserva, pero bueno. Ah, completamente todo lo que sea Mr. White, Mr. Pink, Mr. Brown, Mr. lo que es la Mr. Coffee. Hay un Mr. Coffee, ¿eh? Ok. Uh-huh. Entonces, pero bueno, pinta bien. 24 películas. ¿Y cómo les está encantado sacar ahora ya pósters animados, no? Sí. Los dos, en una semana salieron el de Terminator y salió el de que el Terminator se ve la cara y se va desintegrando. Ajá. Quedan los ashes abajo en las cenizas y se ve la cara pues ya con el ojo con todo, ¿no? Clásico. Sí. Y el otro es el de Bond, que se ve el plomo y como se raja y ya sale el plomo ya, digamos, del... ¿Cómo se llama cuando le pegas el vidrio de un coche? ¿Inastillado? Inastillable, de hecho. ¿Cómo se fragmenta y queda así? Ajá. Contenido. Y abajo el título de Spectre, que a mí me encanta la tipografía que usaron para se ve muy interesante. ¿Y es James Bond, güey? Es Bond. O sea... ¿Qué más quieres? No hay película mala de Bond. No, sí. No hay película... Es Bond. No hay película... No hay película mala de Bond. Esa no existe. No existe. Tu concepto selectivo de Bond, de James Bond 24, güey. No, es que te la voy a poner de esa manera. Es de las pocas franquicias que no niegan las mierdas que han hecho. Exactamente, eso es lo que hace bueno a todas las películas de James Bond. Ajá. Eso, o sea, honestamente, yo sería capaz de decir que el 60% de las películas de Roger Moore como James Bond son muy malas. Sí. Es más, yo la primera que vi es una mierda y me encanta. ¿Cuál? Porque es la que fui en el cine. Octopussy. Octopussy es una basura. For Your Eyes Only es una basura. Ajá. In the View into a Kill es una basura. Es menos mala. No, no, es una basura porque Roger Moore ya tenía como 200 años. Ya no se podía ni mover. Bueno, creo que era CGI. Bueno, es el primer CGI que nadie se dio cuenta. Exactamente. Acuérdate de una cosa impresionante, porque Sean Connery se harta del personaje. Ajá. Y dice, es que nunca yo ya no puedo ser. No. O sea, no tengo dientes, no tengo pelo. O sea, yo no soy así ya. Y ojo, Sean Connery en la cuarta película ya no tenía cabello, yo usaba tupé. Sí. Ajá. Y él dijo, nunca más volveré a ser James Bond. Y de repente sale la película Never Say Never Again. Exactamente. Ajá. Pero bueno, y para terminar el programa, ¿tu recomendación, carnalito? Ah, carnalito, no compren este Unchained. Superman Unchained es una basura. Una basofia. Sí, lo dijimos desde el primer número. Sí. Es una basura. Solo lo trató de defender Clark. Sí, no, es indefendible. No, es indefendible. Es indefendible. Ajá. Pero bueno, sigan Hawkeye por la edición de lo va a traer Marvel. Televisa, ¿eh? Lo va a traer, sí, exactamente, Televisa. Que vale. Y eso es bueno porque no se van a saltar los números ni van a llevar numeración extraña y van a tener la saga completa. Las del pasado, ajá, échense Ilias. Ajá. Si quieren leer algo maduro, ajá, un poquito más agresivo, más hardcore o algo así, en una serie Max que no cayó en lo ridículo ni en los excesos. Uh-huh. Y yo considero bien desarrollado, que sí tiene trama con los superhéroes y sus problemas existenciales y todo el relajo. Uh-huh. Está bien hecho Alias. Búsquense el de Alias, uh-huh, vale la pena. Ok. Yo les voy a recomendar así rápidamente Batgirl. Para todos aquellos que se no entienden, le cambiaron el traje, le hicieron más muy chavita. Fresco, ¿eh? Muy fresco. Güey, me agrada el concepto, ¿eh? Sí. De entrada. O sea, está bien hecho, no tiene por qué ser esa vigilante amargada. O sea, eso del Amargator, déjenselo a Bruce Wayne. Exacto. Ajá. Se me hace un buen. A lo mejor no es. Eso lo deberían de haber hecho desde el número uno del New 52. Pero honestamente, son cómics, los pueden rebotear en el momento que se les dé la gana. La continuidad nada más son a todos aquellos que siguen viviendo en el sótano de las casas de su madre con su muñeca inflable a un lado y que salen corriendo y hasta graban videos para sentirse famosos. Exactamente. Como un obeso que pusimos por ahí en nuestra página de Facebook, ahora que salió Star Wars. Entonces, yo honestamente les recomiendo Batgirl. Es un concepto fresco, es un concepto divertido, es un concepto diferente. Es de lo bueno que ha sacado 52. Ajá. O sea, bien. Entonces, pues esas son nuestras recomendaciones. Le recordamos varias cosas. La primera, sigue el conteo, la cuenta regresiva para nuestro programa 300. Ya saben, nuestro invitado va a ser Humberto Ramos. Dos, es diciembre. Eso significa que quedan muy pocos programas de este año para nosotros. Los últimos dos, las últimas dos semanas de este año no hay programa. No. Tres, recuerden que es mes de promociones en Osport Comics. Chéquenlas. O sea, siempre tienen algo para algo hacerles. Exactamente. Y ya saben que es en el momento que hasta buen... Black Friday tuvo, güey. Sí, hasta Black Friday tuvo. No, buen fin. Black Friday. Black Friday. Ajá. Entonces ya saben que en el momento que nuestro buen Osport diga, se me ocurre eso y lo pone en línea. Tiene que por estar eso atentos. Me apuntaría a su página de Facebook, porque la atiende personalmente y bien atendida, ¿eh? Que es lo que lo caracteriza. Y en el momento que él diga, quiero esto, lo va a poner. Entonces ahí estén atentos. Y ahora sí, de nuestra parte y nuestra persona es todo por el día de hoy. A nombre del buen Dan Campos, Clarky, que sigue evangelizándolos ahí en provincia, Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnalito, regocíjense entre ustedes. Háganse sus cositas. Bueno, vámonos. I am something else. Clearly has issues.